It's the way you move. To the killer groove. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo Rul Ratacusca con todos. Si se escucha tosiendo un poquito, pues ustedes disculpen, ando malito. ¿De todos otra vez? Ah, un poquitín. Sí, ves sí, que es el frío ya. Me he enfriado ya, uno está viejo. Uno más, pero bueno. Uno más que el otro. Pero bueno, pues esto es el Café Comiquero y les recordamos que nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. En Twitter en arroba café-comiquero. Efectivamente, también nos pueden encontrar obviamente en iTunes y en iVoox, ahí pueden descargar el programa, más todos los programas anteriores, que si mal no recuerdo ya debería ser el 137, estoy casi seguro de ello. Y pues nada, que ya el año se nos está acabando. Sí, por otro lado, me gustó eso de que estoy casi totalmente seguro de... O sea, estuve 99.9% seguro. A ver. Ah, ok, está bien. Y el año se nos está acabando, carnal. Ya se va a acabar. Sí. Y ya falta todavía una película. Falta una película por ver, ¿no? O sea, yo cuando salieron el anuncio de Star Wars 7, ¿no? Ajá. Sino que pues no sabía qué pensar. Luego que la iba a dirigir J.J. Abrams. Pues menos sabías qué pensar. Como que todavía más reticente todavía. Sale el primer trailer al diablo. Quiero verla, ¿no? Sí. Ahora ya estoy contando los quijos días. 19 días. A partir de hoy días, que estamos grabando esto. 19 días para que salga. Voy a poner un calendario y lo voy a tachar. Star Wars, The Force Awakens. Así que. Sí. Ya. Y por cierto, estamos inundados de productos de Star Wars, ¿eh? Ah, sí. Por todos lados, por todos lados. Ahorita creo que, bueno, hasta Jumex sacó sus latas de lata botella de Star Wars. Coleccionables con variantes, ¿no? ¿Por qué no? Sí. Gus, colecciona las latas. Ay. Alguien, estoy seguro que todos quieren latas de Star Wars. Por sí, algo. Sí. Una lata en forma de Artudito, me cae que se las compro. Ah, ¿no? Bueno, así. Mira, eso sí estaría bonito. ¿A poco no? Eso sí estaría padre. Por ejemplo, Panini acaba de lanzar el tomo este de The Star Wars. O sea, el guión original de George Lucas, cuando era Luke Starkiller, cuando era Ah, ok, fíjense que eso está padre. Sí, y está lo acaba de lanzar Panini yo no sé cuánto tiempo les va a durar su negocio así, pero lanzaron la versión softcover y hardcover al mismo tiempo. La hardcover, ¿y? $250 y la softcover, $150. Mira, el problema es que está delgadita. Sí, está. No sé cuántos números fueron, como 6, 7 números. Así que, pues sí, como que $250 para eso. Pues, pero 150 te la creo. Sí, pero yo creo que no ha de faltar el fan from hell de Star Wars. Okay. Que ahorita ni hay, ¿no? Ahorita, no, como ahorita que... nadie declara su amor por Star Wars, ¿no? En este jamás. Momento. Si los que jamás. No, pues sí. Entonces, está bien, todos súbanse al barco, pero. Sí, y a ese tomo le tengo ganas, no lo he leído, sé que apenas salió, lo vi ahorita en la mañana, dije, mira, ya salió. Entonces, tengo ganas a ese, más las series regulares que están saliendo de Star Wars, de Darth Vader, que por cierto sacaron ahorita en las portadas variantes que eran de del primer número que nunca la sacaron. Pero están bonitas, ¿eh? O sea, y cuestan igual. Lo bueno, y como no son variantes de Marvel, pues nadie las quiere, ¿no? Aunque técnicamente sí son de Marvel, ¿no? A ver, vamos a explicar esto. Digo, suena muy chistoso, pero vamos a tratar de darle lógica. Sí. Son portadas variantes. Ya desde ahí todo el mundo debería... ¿No se supone que es lo que a todos les gusta y que deberían estar haciendo filas en los... puestos de revistas. Puestos de revistas. Sí. Ok, pero parece que no. Entonces, ¿qué es lo que en realidad pega? ¿Las portadas variantes de Marvel? Y ni siquiera... ¿De Marvel Comics? O las portadas variantes de X, ¿no? Porque... Ya ahí no bueno, capto. De X-Men sí, ¿no? De X-Men. Porque entonces ya ahí no capto. O sea que ahora ya hay variantes de todo y ya nadie quiere. Ya... No creo, ese sí no creo. Pues que todos tienen variantes. En Marvel Televisa saca variantes hasta porque estornudó la mosca, ¿no? Las moscas estornudan. Tal vez. Probablemente. Y si no lo hacen, pues si seguramente no? se encontrarán algún otro pretexto para sacar una variante, ¿no? Pues. Pero, por ejemplo, estas son de Marvel. Es Star Wars de Marvel, publicada por Panini. Y son variantes de Alex Ross. O sea, tiene todo para que se estén rasgando las medias como en Black Friday gringo, o sea. Vieron los videos, por cierto. Por cierto, oye, George Romero tenía razón. George Romero tenía razón, carnal. Sí. Era igualito, o sea, comparas una escena de Night of the Living Dead contra el Black Friday. ¿Es eso? No la había acordado de eso. Y Max Brooks tenía razón. Sí. Es el miedo a que me ganen mi oferta. Sí. Qué triste. Aquí no hubo tanto de eso, ¿verdad? No, aquí el Black Friday como que, pero espérate. Marca este día. Ah. En 3 años vas a ver que aquí vamos a estar igual o peor por el Black Friday. Vas a ver. Sí. Porque le están haciendo. Hubo ya tiendas aquí en México, Walmart México, que se inventó su Black Week. Que es cuando no sé, traen a Erwin and Fire y no sé qué, así, ¿no? Mira, qué bueno. Estaría bueno, ¿no? Qué bueno que ya aprendiste la lección de unos programas pasados. Donde, Baphomet es Kanye West. Porque es negro, es rapero. Bueno, por cierto, ya encontré la referencia. Baphomet de Baphomet. Bass. Ah, sí. Baphomet es otro. Y tal vez si sea Kanye West, Baphomet. Creo más, solo que en blanco. Sí. Es igual de hedonista. Perdón, Val de Wicked and the Divine. Su diseño está basado en Seal. La foca. Bueno, cantante noventero, ¿no? Sí. Es negrito. Uh-huh. No en Kanye West. Bueno. Parece que la actitud de eso sí está basada en Kanye West, pero el diseño. Ya ves, pues por eso te decía. Ay, sí, pero el diseño, o sea, lo que es lo que uno capta al principio, es más bien de Seal. O sea, querías el negro douchebag, es Kanye West. Sí, eso. ¿No? O sea, pero que se viera acá con estilo empresariado. Ah, tenía que ser Seal. Sí, claro. Bueno, parece que ya aprendiste. Ya, todos los negros no son raperos. Bueno, Earth, Wind and Fire, claro. Por ejemplo, sí. O por qué no, tráete a, no sé, Rihanna, no sé. Esa es la Black Week, supongo, no sé. Pero bueno, el caso es que también otras tiendas ya dijeron oferta de Black Friday. Amazon México lanzó según ofertas de Black Friday. Y luego va a haber Cyber Monday y no sé qué. Y o sea, ahorita estuvo como que chiquito, ¿no? Pero ya tanta gente escucha del Black Friday en Estados Unidos y los memes y las fotos y eso. Te lo aseguro, en 3 años... Adiós Buen Fin. Adiós Buen Fin, Black o la Black Friday deslactosado, vas a ver. Sí. Sí. Black Friday deslactosados con meses sin intereses, ¿no? Ah, claro. Por cierto, también algo que yo no sé qué pensar, ¿eh? ¿De qué? Del Día de Acción de Gracias. ¿Por qué? Del Thanksgiving Day. Porque... Hay fútbol americano, yo no me cago. Ah, claro, no, sí. Y los Leones le partieron la cara a las Águilas de Filadelfia. ¿En serio? Yo feliz. Bien. Pero no sé qué pensar de que como que lo estamos empezando a adoptar aquí. No sé por qué. ¿En serio? ¿Sabes a quién se lo están así inyectando mala onda? A los niños. Sobre todo en las escuelas privadas. En las escuelas privadas, o sea, tengo amigos que sus hijos van en escuelas de paga. Y pues les hacen celebrar el Thanksgiving Day. O sea, así con su cenita y los disfrazan de pavo y de indio y no sé qué. O sea, así como Merlina Adams. Vean Adams Family Values, película de los 90s, la segunda, santo Dios, qué buena es. Sí, con Christina Ricci. Christina, ¿no? Ricci era Merlina, era Wednesday Adams. Ajá. O Merlina Adams, como le decían. Merlina Adams aquí en México. Exactamente. Que Raúl Julia. Era cuando estaba en esa edad en la que toda niña solo pensaba en asesinatos, ¿no? ¿Te acuerdas que así sí, vale? Claro. Murder. Raúl Julia era Gomez Adams, era Homero. Sí. En Bison, ¿no? Of course. Sí, claro. Angelica Houston, Morticia. El Doc Brown. Doc Brown era. Bueno, Lucas Adams. ¿Cómo se llamaba? En inglés. No sé. El tío Lucas le decía. Tío Lucas. Y el tío Cosa también está. No sé quién era el tío Cosa. No. O sea, era una cosa. Y había un... ¿Cómo se llamaba? Bueno, no sé la actriz, pero ¿cómo se llamaba la villana de esa historia? Bueno, de la segunda, ajá. Debbie, pero no me acuerdo el nombre de la actriz, la verdad. ¡Oh, es genial! Ay, no, es que el Doc Brown, bueno, Lucas Adams se la lleva, Se la lleva. Y la escena de Merlina, bueno, Cristina Ricci con Merlina Adams, en el campamento donde hacen su recreación del Día de Gracias. No, bueno. Pues algo así le están haciendo a los niños ahora, fíjate. Ok. Y yo no sé qué pensar de eso. O sea, pues cada quien que celebre lo que se le dé la gana. A mí realmente vale un carajín, pero bueno. Pero pues sí, o sea, yo creo que de esa temporada de compras y atásquense hasta que no puedan, nos va a alcanzar. Bien, Disney. No, no es cierto. ¿No? Digo, se me hace normal. Ahora, yo no me quejaría de absolutamente nada si por ahí algunas tiendas de cómics decidieran sacar eso. Por ejemplo, con descuentos, ¿no? Meses sin intereses. Sí, con descuentos. Con, o sea, descuentos buenos, ¿no? No con fantásticos meses sin intereses, ¿no? O sea. Sí, y no con fantásticos descuentos en back issues que nadie quiere. Ah, sí. O sea, esos son casi de 3x10, güey. Sí, o sea, yo ahí es donde yo diría, pues estaría padre, ¿no? O si Amazon México hubiera puesto descuentos en todos los TPs o una cosa así, o hardcovers, ¿no? Había algunas cositas, me llegaron unas cositas buenas de ahí de Amazon México, pero dije, pero siempre no. ¿Sí? ¿Cómo qué? Es que, mira, ahorita no quiero Play 4, uh-huh, pero había un buen descuento en un Play 4. Ok. Pero me decían, mira, no está mal, ¿no? Pero pues bueno, pero bueno. Pues ahí está, te digo, cuando el futuro nos alcance, ¿no? Pero en fin, pues sí, ¿qué decíamos? Ya se me olvidó, así que es de Star Wars, ¿no? ¿Quieren festejar el Día de Acción de Gracias? Denos el día libre. Claro, con eso. Allá en Estados Unidos es día libre. Sí, ¿no? Ah, yo aquí le festejo lo, mira, mientras sea. Yo aquí le festejo lo que quieras. Mientras sea día libre, yo les festejo el Día del Médico, el Día del Hombre, el Día el Día de la Marmota, si quieren, todas esas. Sí. Mientras nos den el día libre. Hay que hacer el review de esa película. Del The Groundhog Day. Es buenísimo. Es una gran película de ciencia ficción también. Sí. Es de ciencia ficción. Sí, sí. Y comedia y cosas raras. Y es Bill Murray. Bill fucking Murray. Y una marmota. La escena donde. Bueno, pequeño spoiler. Secuestra la marmota. Ah, no, bueno. Es lo mejor. No, en fin. Sí, no. Algún día. Hay que hablar de eso. Y pues, ¿qué tenemos esta semana, carnal? Pues vamos hablando de películas que es. Posterior al Día de Acción de Gracias, ya Navidad, etcétera, y que son malas, ajá, pero buenas, ajá, que algún día haremos review. Está Gremlins, va a haber una tercera entrega de Gremlins. ¿Tercera entrega de Gremlins? Tercera entrega de Gremlins. O sea, no es reboot. No es reboot. Tiempo real. Tiempo real. 30 años después de los eventos de la primera película, se va a desarrollar. ¿Tomará en cuenta la dosis? No sabemos. Okay. Porque, bueno, la va a dirigir el mismo cuate que dirigió Gremlins 1, que... Ay, me acuerdo quién es. ¿Chris Columbus? Chris Columbus. Él ya no estuvo involucrada en la segunda película. Uh-huh. Así que no sé si vaya a tomar lo de la segunda, que no me molestaría. Es muy buena. No es exactamente buena. A mí sí me gusta. Me gusta más que la 1. Es que mira, ¿cómo de...? La 1 sí es más de horror. No, pues según yo no se pueden comparar. Esa es mi única bronca. Porque la 1 es más de horror, es más de que te dé cosita, ¿no? Uh-huh. La 2 es... Es comedia. Y humor es ya, negro. Y es ya, o sea, avienta la casa por la ventana, no sé qué estupidez, hasta que algo te haga reír. Y sabes que es bastante buena. Sí. Pero no, siento que no se pueden comparar. Siento que la 2 no es tan buena como la 1 en su cometido original. Pero como película, como standalone, como esta cosa para que te rías, es mucho mejor. Sí, yo también. O sea, es difícil comprarlas. Pero los personajes en las cualquiera de las dos son adorables. Hasta los monstruos horribles son los grandes. Me gustan. Y bueno, el actor que fue el protagonista de las dos películas, el actor se llama Zach Galligan, uh-huh, confirmó, de hecho dijo, no, esto no es un reboot. ¿Va a salir él ahí? Parece que sí. ¿En serio? Sí, de hecho está bastante bien conservado el chavo. Órale. Y dice, no, esto no es reboot, esto es secuela, o sea, va a continuar. Oh. Digo, no, lo que no sé es si vaya a tomar en cuenta las dos películas. Por lo menos la primera sí. Bueno, no está mal. Ojalá tomaran también algunas cosas de la dos. Porque había algunas cosas muy creativas ahí. Cuando va manejando su carrito. O sea, el Gizmo era la cosa más adorable. Gizmo es adorable. Estaba hecho para estar pegado en los cristales de los carros, ¿eh? Y así fue, de hecho. Por mucho tiempo. ¿Sí? Yo siempre quise un Gizmo de peluche, nunca me lo dieron. Pero sabes, siempre que quise en realidad y jamás... No había juguetes de un Gremlin. Ahora sí los hubo, ¿eh? Ya recientemente hubo, pero ya de esas versiones ya más Hot Toys. Sí, cosas así, ¿no? Pero vaya, en su momento no había nada de eso. Yo hubiera querido uno. Rayita. ¿Qué era? El machín. Yo hubiera querido uno de esos. En fin. Nada, sí, ojalá que lo tomen en cuenta. Sería muy padre esa. A mí me gustaban mucho los Gremlins. Es de esas películas que puedo ver y no me aburren. Verlas en español también está divertido. De hecho, es muy buena la traducción en español. Eso sí, véanlos mientras estén comiéndose un espagueti con albóndigas. Ah, sí, muy recomendable. Un estofado. Sí. Un caldito, un estofado de res, un caldo de pollo. Ajá, un guacamole. ¡Un guacamole! Sí. Es la botana ideal para verla, sobre todo las dos. Sobre todo las dos, claro. Sí. Y tengan una cubeta al lado por si las dudas. Sí, vacía. Vacía, sí. Vacía, por favor. Yo sé lo que les digo. Es buena. Sí, la verdad a mí me dio mucho gusto la noticia. ¿Por qué? Porque soy fan de las malas películas. Y continuando con la neostalgia. Neostalgia. Leí ese término alguna vez. Neostalgia. Me gusta. Neostalgia. Es el y parece que sí está como definido. Como definida. Cuando algo te da nostalgia, pero que no corresponde a un tiempo demasiado largo. Y que ahora en nuestros días hay cosas que dices, ah, no manches, ¿te acuerdas cuando estaba de moda? Sí, hace 6 meses, ¿no? O sea, ok. Es la neostalgia. Ok. O sea, y hablando de neostalgia, está, pues que por ahí uno lo puso, a mí en mi Facebook personal, mi buen amigo Héctor, alias Don Bestia. Saludos a Don Bestia. Ah, saludos a Don Bestia. Que creo que fue su aniversario de casados también. Felicidades también. Me puso ahí una nota de que va a haber una nueva serie de televisión de Tremors. De hecho, por ahí vi la nota. Y va a tener el regreso de un personaje que no habíamos visto desde la Tremors original. Porque el actor que la interpretó se avergonzó y dijo jamás vuelva a salir en esto. Ajá. Que es Kevin Bacon. Cualquier desayuno es mejor con tocino. Así que cualquier serie, pues yo creo que va a ser mejor con tocino. Aparte, mira, en su momento después de la primera película, que protagonizaba a Kevin Bacon, Sil dijo, no, esto es muy estúpido, no lo vuelvo a hacer. Pasan los años, mira, yo mi sensación es esta, uno se vuelve viejo y ya le empieza a temer a la muerte. Okay. Kevin Bacon está en esos años, no sabe que es que se vaya a morir, ¿no? Pero ya tiene sus buenos añitos. Uh-huh. Yo creo que ya ve al pasado así como que, ay, me acuerdo de esos años. Nostalgia. Cuando era feliz, bueno, ya son como 20, así que ya es nostalgia válida, ¿no? Sí, pues sí. Sí, cuando era, las cosas eran más felices, eran más simples, yo era feliz. Y han seguido haciendo películas de Tremors, que sigo diciendo que son malas, pero quiero hacerlas. Yo digo que tiene todo el sentido del mundo que el pobre hombre quiere volver a hacer algo contra él. Y yo encantado de la vida. Y aparte yo encantado. Ahora, si nada más consiguen a Fred Ward y Michael Gross. Ya. No sé si va a ser en perfección. O sea, nuevamente en el pueblo de perfección, supongo que sí. Estaría. Pero bueno, ya ahora sí ciudad de perfección. Ya creció, ¿no? Ya creció. Ya no es el pueblo rabón en el que estaba la primera película, ¿no? Población 14. Ah, sí, ahora población 26. ¡Ah, no más! ¡Oh, ya creció! Dios, creció. Dios mío, ¿no? Ah, es como la 3, ¿no? Ya población como 200. Ah, bueno, y ya se siente población, ¿no? Ya hay alguien que gobierne, ¿no? El jefe de manzana. Uy, ¿no? Es cierto. ¿Quién mandaba en perfección? Era este. Mira. El de la tienda, seguro. Que ni se supone que el personaje de Burt Gummer, el interpretado por Michael Gross, uh-huh, era como que el Ultimate American. America, ¿no? Sí, era el que no, los comunistas y Ross, que vamos a matarlos. Que ni le haga el cuento, vivían en la perfecta sociedad socialista. No había ninguna cabeza de Estado, no había burocracia. Todos compartían sus recursos. A mí que no le hagan el cuento. Sí, que él quisiera sentirse acá. No, hijito, viviste en la utopía socialista. Sí, de veras, ¿eh? Y era la tienda comunal, ¿no? Sí, claro, todos iban con él. No había grandes corporaciones. ¿Ve? A mí ni me digan. No, ahora ya tienen jefe de manzana, ¿no? Sí. Ya alarman. El presidente municipal. No, todavía no llegan a eso, ¿eh? Sí, municipios ya son de miles, ¿verdad? Sí. Jefe de manzana. Pues va a estar divertida esa serie, ¿eh? Ya salió la película 5, que no he visto. No la he visto tampoco. Bueno, ya la veré. Pero sé que se fueron a otro lado. No fue directamente ahí en Estados Unidos, en el norte, ni aquí en México. ¿Ves? La segunda es en México. La segunda es en Chiapas. En Chiapas. Qué cosas, ¿no? No se pueden encontrar unos zapatistas o no sé, algo así. En ese entonces era seguro probable. Así, ah, mira, encontré una capucha que se comió un Tramoy, ¿no? Un Tramoy. Hijo. Con el subcomediante Marcos y todo eso, ¿no? Pero bueno. Eso sí, me encanta su versión de Chiapas. Está bien árida, ¿eh? Ah, sí. Raro, ¿eh? ¿No? Mira que sí conocí Chiapas. Por lo menos la parte que conocí. ¿Árido? No encontré nada árido. En general no es árido. No es así. Más bien selva. Sí, es Rainforest por allá. Sí. Y muchos caminos largos. Muchos caminos largos. Ya, si te trepas a la montaña hace mucho frío, sí. Oh, sí. San Cristóbal de las Casas, muy bonito. Saludos ahí a Chiapas. A Jesús, que nos escucha de ahí de Chiapas. Ah, saludos. Bonito, hasta eso, pero. Pero árido no. Árido no. Pero bueno, supongamos. O igual y alguien me corrige la plana y dice, no, sí, hay tres cuadras de desierto en Chiapas. Ah, bueno, ok. Pues que sí, ¿no? Pero bueno. Están variados. Sí. Pues sí, interesante eso, que nuevamente tengamos Tremors y... ¿Con qué? Es una franquicia que se resiste, ¿eh? O sea, tiene que ya tantos fans, increíble, ¿no? A raíz de esa nota yo me puse a ver, metiendo en diferentes páginas y demás, la respuesta tan positiva que hubo al respecto. Hay una cantidad de fans impresionante, nostálgicos. Como tu servidor. Definitivamente. Y no tan nostálgicos, porque son chavillos de 10, 11 años que dijeron, esto está asombroso. Pues te acuerdas que vimos un graboide de peluche, estaba re bonito. Sí. Oye, lo único que dicen es que quizá como que la franquicia empezó a brincar el tiburón cuando salen los Ass Blasters. Nada, que son geniales, son la onda. Es la son como, hagan de cuenta, es un Pokémon. Okay. Y es que sí dije evolucionan, ¿no? Incluso el pequeño spoiler de cómo es el ciclo de vida de un graboid. Porque hasta lo explican en términos biológicos. Tienes al graboid, el gusanote, que es como que su etapa para reproducirse, que es la menos vulnerable, uh-huh. Cuando es un superdepredador, de hecho. Cuando se reproducen, ves que se vuelven, se hacen chiquitos. Los shrinkers. Uh-huh. Sacan como 3 o 4 de cada graboid. Durante esa etapa, o sea, ya cuando el graboid madura, sacan de esas cosas y básicamente se lo comen. Porque supone que es la forma en la que puede, estando chiquitos y ya en tierra, pueden diseminarse rápidamente a un terreno más grande. Cuando comen mucho, así mucho, y se ponen canijos, se vuelven como una etapa de pupa. Uh-huh. Y se vuelven Ass Blasters. Ah. Que pueden volar. Bueno, se propulsan mediante un Big Fart. Ajá. Y yo creo que tiene lógica para que ahí se reproduzcan por otros lados, ¿no? Exacto, porque el Ass Blaster pone un huevo de graboid. Oh. Ah, pues entonces tienen cierta lógica. Y dices, ok, es bullshit science, pero con cierto sentido. Bullshit science con graboids. ¿Es un Pokémon? Es un Pokémon. Pues sí. Por eso a mí me molesta. Sí, saltan el tiburón. Pero los Ass Blasters lo saltan con estilo. A base de gas. Con fart, pero sí. A base de gas. Así que no me molesta. Ah, pues muy bien. ¿Y qué más tenemos, Carmen? Hablando de películas, pero ya nos aburrieron los cómics, creo. Sí, creo. Sí. Ya no está hablando de cómics últimamente. No, ahorita hablamos de cómics. Pero vaya, amigo, de estas noticias. Es que la nota salió desde que anunciaron que Batman Love Superman iba a ser clasificación R porque iba a haber relación homosexual entre ellos. Que por cierto, ese es un asunto que a mí me da mucho escozor. ¿Por qué en el momento donde hay personas homosexuales clasificación R? Pero bueno. Sí, no entendía por qué. En fin, eso ya es aparte. Pero bueno, ya hablando totalmente en serio. Se supone que la película Batman Love Superman es clasificación PG-13. Uh-huh. Y como que muchos... Adolescentes y adultos. Exacto, adolescentes y adultos. Y así les hizo como que, oye, pues no es para toda la familia. Ya está gruesa, ¿no? Ahí les va a mí. Y bueno, y anunciaron que en buena medida muchas películas de Marvel van a ser también así. Uh-huh. Como Civil War. Ah, que por cierto, no vamos a ver el trailer de Civil War. No he visto el trailer de Civil War, ni veré el trailer de Civil War. No, ahí nos vemos en la película, ¿eh? Después hago un comentario de Civil War que me gustó ese director, pero bueno. Y por ejemplo, Star Wars, The Force Awakens, también va a ser PG-13. Okay. Cuando es curioso, en las primeras entregas del 77 y la del 80 y... ¿Cuál 80, fue? ¿No? ¿Cuál fue la del Return of the Jedi? 82, creo. Esas fueron clasificación A para toda la familia. Uh-huh. La única que era como que clasificación PG-13 era... El Imperio Contraataca. Ok. En fin, quién sabe por qué. Pues sí, está un poquito... Pues es que gana el mal. Pues sí, pero... O sea, lo mejor, ¿no? Pero a ver, brazos cortados en las dos hay, ¿eh? O sea... Sí, por eso. O sea, en tanto en la primera como en la segunda hay brazos cortados. Pero, y hay cosas... Y de hecho en la primera hay hasta sangre, ¿no? Sí, claro. Le corta el brazo a una alienígena. Pero ¿cómo es alienígena? No cuenta. Sí, pues, Como se la cortan a Luca. Tienes a un mercenario disparando la sangre fría a un pobre lagartijo, ¿no? Pero no cuenta porque es lagartijo. Pues sí. Ah, okay. Disparas a un ser humano si cuenta. Mm. Bueno, no es cierto. Salen un par de esqueletos chamuscados. De gente asesinada. ¿Y era clasificación A? De gente asesinada. ¿Y era clasificación A? En fin. Pero bueno. Y pues andan diciendo de que esto es como que pues porque hay violencia y hay acción y no sé qué. No es mala onda. Batman. El PG-13 actual es muy light en comparación del PG-13 ochentero. Oh, sí. O sea, a ti y a mí nos tocó ver películas clasificación en su momento R. Que si las quieren pasar, quieren trasladar la clasificación ahorita, lánzalo directo a video y como que en lo oscurito. Sí, sí, sí, ponle una etiquetota de, ah, esto va a corromper la mente de tus hijos, ¿no? Algo así. O sea, Robocop, el original. Es clasificación R de Robocop. R de Robocop, y ahí estaba, esa sí estaba densa. Ahora la metes clasificación R algo y nada. Con trabajos llegas a, no sé, Freddy Krueger o Jason. Sí, exacto. Okay. Y es... Y, como que la queja es de, oye, pues todas las películas están poniendo muy violentas. No. La verdad es que mi sentido es que las películas no se están poniendo muy violentas. La clasificación se está haciendo muy, muy light, estricta. Muy estricta. Sí. Ese es el gran problema. No light, es muy estricta. Bueno, es, ¿no?, muy estricta. O sea, bueno, sí, las películas siguen siendo igual de light, pero la clasificación es más estricta. Sí. Y, por ejemplo, Deadpool, que va a ser clasificación R... Ahí era un pillito de los 80, seguro. Es como Gremlins en los 80. La pones hasta Gremlins ahorita, R. Sí, seguro. Lo que yo le digo, la pusificación de la sociedad, pero bueno. Sí, no sé. Por eso, si algún día ese sucede, si algún, miren, no quiero echarles tierra a nadie. Pero si algún día se sienten bien progres y bien contracultura por ir a ver películas, porque, ah, no, qué bueno que las películas ya son PG-13 para no toda la familia. Hijos, no. No, de verdad, no. También se quejaron ahí por ahí de que Suicide Squad iba a ser R y le dejaron en PG-13. Iba a ser casi igual, o sea, no hay gran diferencia, la verdad, ¿eh? Lo único que sí llama la atención es que cuando son por lo menos PG-13, ya no digas R, ¿no? Mm-hmm. Pero PG-13 ya no puedes tener tantos traseros metidos en la sala de cine. Exacto. O sea, como que, ok, ya están, como que ya les empieza a valer un poquito el, pues vamos a tener, a sacar cuanta lana podamos, ¿no? Por ese lado, mira, se les respeta, ¿no? Sí. Ahora nada más, por favor, que lleguen con subtítulos aquí a México, porque, cómo es sus batallas últimamente, ¿eh? Allá en mi colonia pobre. No hay. Hay como 3 complejos de Cinépolis y ni uno tiene subtítulos. Hay que desplazarse hasta quién sabe qué colonias. Más para acá, en satélite, para poderlo ver con subtítulos, porque por allá parece que tienes retraso mental de que no pueden leer un maldito subtítulo, pero bueno. Es la tendencia que veníamos viendo desde... O sea, qué triste, ¿no? México no puede leer ni subtítulos, ¿no? Pero bueno. Sí. Perdón por mi rant, pero es que la verdad sí es molesto, la verdad. O sea, la única sala que tenía allá por mi colonia pobre, algo en inglés... Son salas VIP. Uy, que sí, son. Son salas. ¿Cómo se llama? Cinépolis y VIP, ¿no? Cinépolis VIP. Ajá. Que sí, están muy bonitas y todo, pero. Es mayor costo, ajá, sinceramente. Pero ese es el precio que hay que pagar por verla en inglés. Entonces, pues no sé. No me encanta, pero. ¿Será que no hay apreciación por ver las películas en su idioma original? No creo que sea apreciación. Es flojera. Es flojera de no leer. Y mucho menos, ya no digamos aprender un idioma, ¿no? Pongan su comentario en el café comiquero, que a mí me llama la atención. Sí, o sea, ¿qué prefieren, en inglés o en español? ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, sí. Si lo prefieren o no, ya es su asunto. ¿Pero por qué? Ahora, en películas que son para niños, ok, voy de acuerdo. Quizá un niño de 5 o 6 años no tiene todavía, en la generalidad, la capacidad de leer muy rápido y entender los diálogos. Están, ¿no?, aprendiendo a ayudarlos. Yo sí lo podía hacer, la verdad. O sea, a mí sí me a los 6, 7 años yo sí podía, Mis papás eran medio estrictos y pues sí nos hacían leer. Sí, sí, sí. O sea, yo la neta sí podía leerlo, pero la mayoría de los niños ahorita como que les cuesta trabajo. De ahí, pues ponle tú que las películas que son marketeadas como infantiles, Pixar, Disney, DreamWorks, etcétera, todo, voy de acuerdo. Pero Crimson Peak tenía que estar nada más doblada. O sea, hey, a ver, verdolajones, ya pueden leer, o sea. O Anabel, o Actividad Paranormal. ¿Anabel? Sí, la de una muñeca diabólica. Bastante mala la película, déjame decir. Me sonaba telenovela. Y dije, pues por el título así como. No, Anabel era una comediante en los 80s. Que acabó diciendo que el modelo de Barbie era su cuerpo y no sé qué. Acabó medio loquita la pobre, o sea, que había logrado un contrato con Mattel para hacer una muñeca de ella y no sé qué. ¿Muchas drogas? Yo creo. Era más fácil de conseguir en los 80s. Sí. Pero bueno, pues sí, a ver, no sé, ustedes qué dicen, les prefieren en inglés, en español, ¿por qué? ¿No? Sí, cuando se a lo mejor cuando se trata de llevar a los pequeños, ¿mm? Bueno, pues a lo mejor, ¿no? Porque yo ahí no le he hecho nada a los papás, porque la verdad, pobres cuates, para mis amigos que tienen hijos, es de, oye, es que de repente no sé ni qué hacer con el chamaco y pues 2 horas para que se esté quieto ya es algo, ¿no? Entonces, ¿mm? Pues bueno, pues sí, ok, es buen punto. Pues sí, pongan ahí por qué. Exacto, carnal. Queremos saber. Pero bueno, ¿y decías algo de Civil War? Que tenías un comentario de Civil War del tráiler. Este, su... No, no exactamente, pero su director. ¿Cómo se llama el director? Este... Los hermanos Russo. Eso. Ah, no, sí, ¿no? Sí. No. Sí. Sí. Ah, bueno. Que en realidad este es continuación de Winter Soldier. Evidentemente. No es continuación de Age of Ultron. No tiene que ver con Avengers. O sea, bueno, tiene que ver porque salen los personajes. Pero que no lo tomen de ese lado. O sea, que es de... Es continuación de Winter Soldier, lo que me da a entender de, o sea que hasta en su universo fílmico ya se cansaron de la continuidad. Pues de alguna manera sí, y te lo recalcan por el traje que trae el Cap, que es el traje que traía una derivación de que traía en Winter Soldier, ¿no? El soldadito. Soldado acá. ¿No? Okay. Sí, exactamente, el Super Soldier, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me suena lógico y qué bueno, mejor que hagan sus cosas cada quien, ¿no? Que luego quieres hacer todo en Avengers, pues no. Porque creo que esa es la elección que se tomó en Avengers, en la 12, en Age of Ultron. Ajá. De que quisimos juntar tanto, o sea, ¿cómo va el dicho? Mucho, el que mucho abarca poco aprieta. El que mucho abarca poco aprieta. Sí. Creo que ahí se notó. Entonces creo que ya la elección... Aunque la película sí me gustó y me divirtió y todo, sí, o sea, había muchas cosas, mucha información, muchas subtramas, ¿no? Sí, como que, ¿por qué está esto aquí? Ah, tenías que ver como 20 capítulos de una serie bien fea que se llama Ellos. Ah, muchas gracias, no. O sea, sí, no. ¿Te acuerdas eso que, no? ¿Por qué llegamos aquí a... ¿Dónde era? ¿La Teria? ¿Sin Caria? Estrangia. Estrangia, sí. Saludos a Destripando, por cierto. Sí, no. Me da gusto que se haya tomado esa determinación de, miren, mejor vamos a hacer nuestras cosas. Aparte también es un poquito político el asunto, ¿eh? Porque antes era como que Joss Whedon dirigía el show. Ahora lo dirigen los hermanos Russo. Porque como ellos van a dirigir Avengers Infinity War, parte 1 o 2. Entonces. Sí, pues ya es nuestro juguete, déjenoslo en paz. Exactamente. ¿No? Es un buen punto también. Y pues pasando a temas comiqueriles, carnal. Ahora sí. Porque sí somos el café comiquer. pues te acuerdas que fue... Pues ya fue el famoso evento del que tanto hablábamos la semana pasada, ¿no? Sí. Que yo de la experiencia Arkham y no sé qué. Por ahí Gus Martínez puso fotitos de el tomo con toda la basura vil incluida, ¿no? O sea, las postales y todo eso. Ya, está bonito el asunto, ¿no? Dijo que le gustó mucho el evento, qué padre. Ah, ok. Me da gusto. Y yo creo que lo más rescatable, en términos de cómics como tal, pues es los anuncios que hicieron para el año que entra. De DC Comics exclusivamente, para que van a llegar por parte de Televisa. Y el primero llama mucho la atención porque se ve que este producto, yo pensé, como yo lo veo que tienen cerros de esto ahí en el Sunburns, pues yo no sabía que sí se vendían, pero pues parece que a la gente le gustan. ¿Qué es esto? La mascarita sagrada de Deathstroke. Yo nunca la había visto. Salió, fíjate que se vendió solamente bajo pedido en creo, no sé si a través de Amazon nada más o de diferentes tiendas online, pero las tiendas lo tenían que pedir. O sea, tú querías tu mascarita, tenías que pedirla, no trajeron el stock, ¿no? Y es un tomo de Deathstroke, que si mal no recuerdo está dibujado por Tyler Kirkham, que dibuja muy bien él. Pero lo atractivo pues no es tanto el tomo, sino que trae la bonita mascarita sagrada de Deathstroke, ¿no? O sea, yo me imagino que ya debe haber gente que hicieron su pared con sus diferentes máscaras. Ah, sí, con la del Joker. Ya está la del Joker, la del Tecolote, ahora esta. Oye, de veras, la del Tecolote, yo no sé por qué no la ha tenido Sanborns. Exclusiva. Es una oportunidad perdida. Sí, o sea, exclusivamente en Sanborns. ¿Por qué? Porque es de los búhos. Sanborns. Sí, porque mira, yo no les he hecho nada a los que quisieran coleccionarlas, porque conozco gente que compró cómics horrorosos solamente porque tenía como unos centavos de plástico en forma de anillos. Sí, my bad. Y ahí tengo mis anillitos. Ah, están bonitos. Y mi anillo de Flash. Y creo que ya te los venden ahí en The Comics, como 2 por 5 pesos, algo así. Y mi anillo de Flash. Y de la Legión. Y de la Legión. Con todo de que la Legión no sea un carajo. Pero... Y ni te gusta. Y no me gusta. No sabes. Y no me interesa. En la trefecta, ¿no? Ajá. No me gusta, no me interesa y no sé nada. Entonces, pero tengo el anillito. Pero tienes el anillo, no sé ni por qué. Porque estaba re bonito. No sé. Ah, bueno. Por eso, pues sí, o sea, esa es la versión, pero con más presupuesto, ¿no? Por cierto, ahorita el anillo de Flash debe ser como que de los cotizados. Ah, sí, seguro. Flash. Le hace falta ver más Flash. Oye, ¿que salió el Tiburcio? Sí. ¡Santo Dios! No, ahí sí, ya, ahora sí ya están brincando el tiburón. Cañón, ¿eh? O sea, sí. O sea, ya lo brincan. Ya les vale. O sea, y en Supergirl más, pero bueno. Parece que va a haber un crossover. Crossover. Sí, sí, sí. Está padre eso. Y más les vale porque la de Supergirl, fíjate que no ha estado mala, pero. ¿Sabes cuál es el problema que he visto con esa serie? Que como que ya van 3 capítulos que veo y entonces es de. El tono es de, yo soy diferente de Superman, quiero hacer mi propia historia. Y lo dicen, o sea, lo dicen a cuadro, ¿no? Y así de, ok, sí, ya sabemos, ahora hazla. O sea, enfócate en desarrollarla, no nada más me digas, es que sí soy única y diferente, ¿no? O sea, ese es el único beef que tengo con Supergirl. Ok, pues esperemos que se componga. Ojalá, sí, o sea, yo creo que le vendría bien un crossover con Flash y con Arrow. ¿Por qué no? Y con. Ya que se junten todos. Total. Tráiganse a Arrow, tráiganse a. Bueno, está. Brandon Roth, ¿cómo se llama su personaje? Dayton. Está Firestorm, está. Firestorm se me está pasando. Que sale Red Arrow o Speedy como. Speedy. Sea. Bueno, es que antes era Arsenal. Y Speedy ahora es la hermana de. Ah, de. Sí, sí, que hay. Su traje. Bicolor. Ajá, sí, sí, sí lo he visto. Sí. Está Black Canary. Sí, ya tráiganse todo, ¿no? Echar relajo, ¿no? Total. Bueno, entonces, sí viene esta mascarita sagrada, entonces. Y el tomo de Garete, la máscara es lo que les importa, pues sí, ¿okay? Sí, sí, básicamente. Viene uno que yo no jamás pensé que lo iban a traer aquí en México, que era Wednesday Comics, que era un experimento que salió por ahí del 2009, 2008, cuando tuvimos nuestra. Nuestra más reciente crisis en el dólar infinito, aparte de la de ahorita. Okay. Este. Ah, sí, esto estaba a 15 pesos, santo Dios. Sí. Bueno, y era decir, oh, no manches, ya estamos en 17. Pero bueno, en aquel momento, que el dólar subió un chorro, en Estados Unidos lanzaron una iniciativa de hacer cómics, pero como en periódico, como en papel periódico, así, emulando los cómics de las tiras dominicales, que eran los Sunday Comics, ¿no? Entonces, por eso pusieron Wednesday Comics, que es el día en que salen los cómics en Estados Unidos, ¿no? Los cómics nuevos. Y en esa. En ese formato invitaron a artistas y escritores que en ese momento estaban muy en boga a hacer historias fuera de continuidad, las historias que quisieran con los superhéroes de DC que quisieran. Y a mí había muy buenas cosas. Darwin Cook por ahí hizo algo de Supergirl, si mal no recuerdo. Por ahí había historias de Green Lantern. Amanda Conner dibujó algo de Power Girl, obviamente. Entonces, y todo se recopiló en un hardcover bastante grandecito, así en un formato diferente, que era el tomo de Wednesday Comics. Entonces, pues lo están anunciando por parte de Televisa y pues me llama la atención que lo vayan a traer. No sé cuánto vaya a costar. No creo que sea barato, porque está en el formato de DC Comics Deluxe, o sea, es hardcover. Pero que se supone que eran cómic, o sea, la intención era cómic en papel cutre. Ajá, exactamente. Bien. Pero. Pues se antoja, se antoja. La verdad yo solamente leí los segmentos que me interesaban, que era por ejemplo el de Power Girl, que será Amanda Conner. Pero pues tener toda la colección completa ahí me parece bastante bien. Creo que va a estar muy padre ese tomo. Y sobre todo porque hay muy buenos dibujantes y artistas y escritores ahí en estas historias. Y sobre todo fuera de continuidad, haciendo cada quien lo que quiera hacer con los personajes. Ya ven, estamos cansados de la continuidad. ¿La ves? Otra es que viene el tomo 3 de el año 3 de Injustice, que es del videojuego. Ah, okay. Que dicen que está muy bueno, no lo he jugado. Pero dicen que, bueno, ahorita llevan creo que en la temporada 5 de Injustice, o sea, en cuanto a cómics. Y me llama la atención que ahora lo manejan así, como temporadas. Como que el formato de TV está pegando mucho también ahí, ¿no? Pues hasta lo puedes trasladar a videojuegos. Porque ya hay varios videojuegos donde te lo vende por capítulo. Ah, ¿sí? Sí. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Así hubo un caso de un famoso que se llama Life is Strange. Uh-huh. Que el juego son 5 capítulos. Pero lanzaban como el capítulo 1 y en unos 3, 4 meses el capítulo 2 lo comprabas. Uh-huh. Así estaba barato el capítulo, como de 60 pesos, ¿no? Ya el juego completo sale como que 380 pesos o algo así. O sea, ahí puedes comprar luego la temporada completa, ¿no? Sí, esto sí son pagas y la fregada. Pero sí, se está viendo eso hasta en videojuegos, ¿eh? Fíjate. Está permeando. No está mal. Pues sí. nueva forma de hacer ficción por entregas, ¿no? Exactamente. Y en este mismo anunciaron que viene un tomo de Batman, Dead in the Family. Dead in the Family. Que es la clásica donde muere Jason Todd, que el público decidió que matara. El público mató a Jason Todd, no fue el Joker. Exacto. Pues que bueno, la verdad tiene muchos años que se publicó. O sea, la única versión que había era la de Beat. Y después, por ahí, hace unos años, sacó una versión dorada. ¿No te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Sale la Ayatola. Ah, sí. Sale la Ayatola. Y el Joker tenía inmunidad diplomática porque... Porque la Ayatola estaba loco. Estaba más loco que él. Sí, es porque decidió ser diplomático el Joker. Entonces, También en las ediciones Definitive, que es los, como Monster Edition, viene una que es World's Finest, de DC, de Batman y Superman, obviamente. Exactamente. Que es el World's Finest de los 90. Está muy padre esa historia, sí. Vale mucho la pena. No recuerdo ahorita quiénes son los autores, pero creo que uno de ellos es Steve Ruth, si mal no recuerdo. Muy buena historia. Entonces, me da gusto que ese tipo de tomos lleguen. Y obviamente Batman y Superman. Otra que llamo es Batman. ¿Por qué? Porque es Batman, ¿no? O sea, todo es como que... Es Batman Comics, ¿no? Sí. Pero esa historia, Batman, Venom. Y no, es el crossover con... No, es con el señor Venom. No. Es Venom del veneno de, exacto, de Bane. Que es precisamente la historia donde conocemos el Venom, que vuelve adicto a Batman. Ah, sí, yo. Porque él sentía que no podía, ya no podía, no estaba dando el ancho, entonces pues me decían meterse a esteroides, ¿no? Un poquito el cautionary tale, pero dicen que está bueno. ¿Eh? Otro también de Batman, ¿por qué no? Harley Quinn, que se reimprime varias historias, sobre todo del origen de Harley Quinn, cuando la introducen en el universo propiamente de DC, ya después de haber aparecido en la serie animada. Entonces, creo que se va a vender también muy bien. Dark Knight 3, no sé cómo lo van a publicar, pero qué fea imagen decidieron poner para publicitarla, ¿no? Que es un dibujo de Frank Miller con un Batman que no sé exactamente qué está haciendo. Si se le escapó un carrito, si se agachó a esquivar algo. Está viejito, se agachó a recoger su bastón y le dio un calambre. Pues yo creo que sí, ¿eh? Y en Absolute Edition, que son los tomotes, ¿no? Los que podríamos decir que son los ómnibus. Uh-huh. Va a estar Superman y Batman. Sí, claro. De Jeff Loeb y Tim Sale. ¿Qué es? Publicó aquí por Beat, ¿te acuerdas? Que es más bien Tim Sale. Tim Sale, no, es Jeff Loeb y... ¿Es McGuinness? Es McGuinness. ¡Oh, Dios, no! Sí, esa es. Ok, cada quien. Y otro que me da mucho gusto, que es The New Frontier. Ah, ok, eso está bien. Yo creo que de todo lo anunciado, esto es lo que más les podemos recomendar, ¿eh? Sí. The New Frontier de Darwin Cook es uno de los mejores cómics de DC que se ha publicado en la vida, ¿eh? Mala onda, ¿eh? Y en un solo tomo, qué bueno. Ay, qué bueno, porque leerlo en dos tomos, uno es una sacadera de lana y no tiene sentido que sean dos tomos. Era una historia que tenía que recopilarse en una sola. Sí, echártela de un jalón. Sí. Ojalá, aparentemente por la portada que ponen ahí, puede ser que traiga varios de los extras que trae la versión Absolute Edition gringa, que es la grandota. Hay muchos extras muy buenos en esa versión. Ojalá que traiga eso. Pero si no, la verdad, o sea, no tiene desperdicio alguno esa historia, ¿eh? Bien. Es una historia de generacional, o sea, del cambio de generación de los 50, de los 40, 50, 60, que es toda esa etapa que en los cómics perdimos durante mucho tiempo, que fue los 50. ¿Qué pasaba realmente con los superhéroes, ¿no? Que se retiraron, ¿dónde estaban? Hasta llegar a la Liga de la Justicia, ¿no? El cambio más notorio es, por ejemplo, en Batman y Robin. No sé, ojalá que que mucha gente lo lea, que mucha gente lo disfrute, porque es de los clásicos modernos de DC Comics, ¿eh? Sí, cuando salga haremos review. Totalmente, ¿eh? Sí. Sí, ya tenemos. Mira, ya tenemos un programa para el siguiente año, ya seguro. Pues ahí están, carnal, ahí están los lanzamientos futuros para el 2016 de DC Televisa. Y qué bueno, vienen buenos cómics. Aunque sí, todo es Batman. Nada más. La libraron Deathstroke y sí, exacto. Y había otro. ¿Y New Frontier? Claro, New Frontier, pero sale Batman. Sí, pero no es el foco. Sí, sí. Pero todo lo demás. Todo lo demás. Es Batman. Que se mete Superman de repente, ya está. Sí. Como en su película, ¿no? Bueno, la película de Batman y la Mujer Maravilla. Que se metió Superman ahí. Pobre Supes. Ahora es Supes, de veras. Pues bueno, carnal, pues nos vamos, yo creo, a un corte musical. Sí, ya, ya es hora. Sí. Y... Ah, y te toca, vamos a rebotear el asunto. Así. Sí, no sabía quién le tocaba, pero si me toca. Pues digamos que a ti. Pues esta canción va por el aniversario luctuoso de Freddie Mercury, que fue esta semana. Cierto, se cumplieron 24 años. 24 años de que ya no tenemos a... Desde 1991, en noviembre de 91, que falleció Freddie Mercury. Sí, ya no tenemos a Freddie Mercury. Porque era del mundo. Sí, no, mejor tenemos aquí a Justin Bieber y cosas. Era inevitable, pero ¿por qué perder a Mercury? Exacto. Descansa en paz, Freddie. Y pues esta canción para mí es también bastante ñoña. De una franquicia muy ñoña que muchos nos gustaba, y sobre todo nos gustaba en los 90s, que es Highlander. Ah, ok. Y esta canción se llama Princess of the Universe. Princess of the Universe es genial. Princess of the Universe de Queen, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Princess of the Universe de Queen. Bien épicos que nos vimos. Ah, sí, claro, a 24 años del fallecimiento de Freddie Mercury. Descansa en paz, Freddie. Y pues, carnal, lo que por ahí pusimos y que algunos dijeron qué demonios están poniendo y de qué se trata esto y que unos medio le atinaron, pues ha llegado, carnal. Y esto es... ¿él? No, tú, fue tu idea, fue tu hijito, tú lo dices. Ah, sí, bueno, sí, fue mi engendro, ¿no? ¿Fue tu engendro? Fue mi engendro. Esto es el Frente de Lectura Mutante. Nos sentimos bien progres, hermano. Yo, si alguna vez lo pensaban, es que sí. Y es que, mira, la verdad es que alguna vez nos chocó, nos ha estado chocando su línea editorial de Marvel. De decir, no, los mutantes no son la onda. La onda son los Inhumans. Porque esos sí los tenemos. Porque de esos sí podemos hacer historias y cobrarles para ir a ver al cine. Ajá. No es secreto de nadie que por ahí va el asunto. Y la onda son los Avengers. La onda son los Avengers y los Inhumans. Los Fantastic Four y los X-Men son los apestaditos ahorita. Sobre todo los Fantastic Four. Sobre todo esos. De esos no hay evento en el Café Comiquero, lo sentimos, ¿eh? Sí, no. Que alguien más se ocupe. Ese no es mi bronca. Saludos a Comicasa que ya lo hizo. Okay. Y entonces, la idea de mi hermano, sí, mi hermano le tiene un amor desmedido a los X-Men. Porque rulean. Y en cierta medida está muy bien justificado, en cierta medida. Sí. Hay otras que luego no tanto, pero bueno. Y alguna vez me dijo mi hermano, ¿no? Cuando en nuestras sesudas sesiones de... Planeación. De planeación. Sesudas sesiones, ¡ese no! Doblez, ¿no? Una vez sacó de... Oye, mira. Ya cuando mi hermano dice, oye, mira, es que va a ver. A ver, ¿ahora qué le tengo que decir? Que no. Ok. Y me dijo, mira, es que, ¿sabes qué? Me la vendió muy bien porque me dijo, es que me enoja Marvel, que bla, bla, bla, y X-Men no, y Inhumans, y yo dije, sí, al diablo con ellos. ¿Por qué no? Y me dijo, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacerle publicidad a los X-Men. Curiosamente, la necesitan. Porque ahora sí son odiados y temidos porque por una editorial que juraron proteger, ¿no? Temidos, no sé, odiados sí. Y pues sí, dijo, sí, tienes razón, ¿no? Así que la idea del Frente de Lectura Mutante es pues invitarlos a leer las historias de los X-Men desde el inicio. No, el X-Men número uno, eso no cuenta. ¿De cuál? ¿De Stan Lee? Sí, eso no cuenta. Sí, tienen su encanto. Si quieren, léanlos. No nos hacemos responsables. Pero vamos a hablar de los mejores X-Men. De cuando ya hay X-Men. Sí. Solo cuando ya sale Wolverine. De hecho. De momento que sale Wolverine ya se empiezan a poner buenos. Porque sí, los primeros... No. Y no, no es fanfarronismo de Wolverine, no. O sea, es que realmente... Es curioso, es que es muy curioso. Créanme, mi Wolverine... Es un buen personaje, pero no sé. No, pero hay muchos que bueno, o sea... Se deshacen por Wolverine. No es el caso. ¿Cuál es tu X-Men favorito? Bueno, tu personaje de los X-Men favoritos. Cyclops. Mira, el mío es Emma. Actualmente es Emma. No, el mío es Cyclops. Cyclops rules. Cyclops was right. Desgraciado animal, sí. Lo detesto por eso. Es tan buen personaje que lo odio, pero bueno. Y entonces mi hermano dijo, pero ¿sabes qué? Vamos a empezar desde el principio. A mí me había asustado de, oh, no. No, principio, o sea, desde el Ya está X-Men número uno en adelante. Ah, ok, eso es muy distinto. Sí. Yo nunca había leído la etapa de Jeff Cockrum. Había leído la de Byrne. Dave Cockrum. Yo había leído lo de Byrne. Uh-huh. Y más o menos, en realidad, desde... Saltándome varios cómics y juntando nada más la saga de Phoenix. No Dark Phoenix, de Phoenix. Uh-huh. Phoenix verde. Sí, Phoenix verde. Si hay Batman verde, hay Phoenix verde. Es que esos son sus trajes, ¿sí? Color verde, ¿no? Pero lo de Dave Cockrum nunca lo había leído. Ok, ahí están. Están tiernos los cómics. Sí. Acuérdate de la época, cabrón. Eso sí. Y me prestó acá mi hermano el Omnibus, ¿no? El gordito. Sí, sí. Es un resto de cómics. Ese es muy bueno para leer, excepto en el baño. Sí, no, o si quieres hacer ejercicios calisténicos, ¿no? Que los tienes acá un rato y... Tensión dinámica, la sí, Charles Atlas. Sí, no, está canijo, Y pues vamos a empezar con eso. Vamos a empezar dando unos pequeños reviews, pequeños, de esas historias, de esas primeras historias, de por qué se... Hay que... Yo lo voy a decir de una vez. No son la gran cosa. Ahorita. Uh-huh. Pero en su momento. Eran... Muy revolucionario. En su momento no había otra cosa como ellos. No, los cómics hacían de otra manera. No, nada que ver. Sí. Sobre todo para un cómic que era... Estaba a punto de cancelarse. Que pretendían hacer mainstream. porque los segmentos, no solo, esta fue la primera vez que de plano dijeron, no, estos no jalan y ya los dejamos. De hecho, el cómic era bimestral. Sí, una vez cada dos meses. Y de hecho era, hasta antes del Giant Size X-Men, eran reimpresiones durante casi como un año, ¿eh? Sí, sí, no había cómics nuevos porque no se vendían bien. Marvel varias veces, esa fue la primera vez de varias, donde dijeron, no, pues adiós. Llega un escritor, en su momento novato revolucionario, Chris Claremont, a decir, no, se me hace que yo sí puedo hacer cosas con esto. Haz algo, total, ¿no? Total nadie los quiere, ¿no? Esa fue básicamente la actitud de Marvel, de, pues sí, tú eres el nuevo, no la puedes regar, dale. Y se consigue a un dibujante, que es Dave Cockrum. Que, bueno, que el primer número de James X-Men es Len Wein, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Sí, sí, pero aquí estamos reseñando como que desde terminó James X-Men, que fue, sí jaló. Sí. Y ya de lo que le siguió. Porque muchos han leído James X-Men número 1. ¿Qué más o menos de qué va? Ah, los X-Men antiguitos se entre comillas pierden en una isla. Krakoa, la isla viviente. O sea, que el concepto, ¿no? Es que mira, está padre, ¿no? The Island That Walks Like a Man. La isla que camina como un hombre. En fin. Oh, okay. En realidad la isla los captura y Javier. Porque él es un mutante. Es un mutante. Y Javier se queda sin mutantes. De, ¡oh no! ¡Oh no! Ya no tengo minions. Digo, ya no tengo X-Men. Y se consigue. Va a buscar a otros pobres jóvenes. Entre comillas, jóvenes. A otros jóvenes desesperados, sin educación. Oiga, rescátenme a los que sí quiero, ¿no? Básicamente. Ustedes, son la segunda opción. Sí, ustedes que son reemplazables, tráiganme a los buenos. Y se junta a los estereotipos raciales. Claro. Nos juntamos al ruso, al alemán, al canadiense, al japonés, a la negra. They walk into a bar, ¿no? y al indio. Ah, sí, claro, sí. Era Village People. Era Village People. Los X-Men eran Village People. Y de, ustedes van y me traen a mis X-Men. Y dice, bueno, pero a cada uno se la vende bien. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Al primero que vamos es a Kurt Wagner, ¿no? Al alemán. Que nadie lo quería porque... Porque estaba feito, era un demonio. Sí. Y curiosamente era el más buena onda. Es el católico. Sí. De hecho, hasta... Es sacerdote, me parece, ¿no? Iba a ser sacerdote. Y lo querían hacer papa. Hubiera estado padre, imagínate. Hubiera estado muy bueno. Así de, oye, el papa parece diablito. También Ratzinger y nadie le dijo nada. Este era el Palpatine. nadie dijo nada. Sí, exactamente, ahí está. En fin. Y en esa primera historia, Nightcrawler sí estaba muy atormentadito, ¿eh? Sí. O sea, sí, no sí. Tenía todavía la personalidad... Jocosa y pachona. De pirata, ¿no? Swashbuckler, ¿no? No. Sí, era un personaje de sufro. Sí. Era el católico atormentado. Era el filipino. De hecho, Nightcrawler, lo primero que le dice al profesor Javier es, ¿no puedes ayudar a ser normal? Y le dice, no, te puedo ayudar a que te acepten. Bueno, next best thing, ¿no? Okay. Es que no necesitas, ese mensaje de los X-Men es el que ha permeado a través de los años y es el bonito. Ya no hay normal, no tienes que ser normal, ya eres normal. Ajá. El asunto es, lo único que tienes que hacer es aceptarte. Eres diferente, nada más. Pero aceptarse es lo más difícil del hijo mundo, ¿no? Pero es un mensaje muy padre, muy bonito. ¿Y ves por qué resonaba con la juventud de ese tiempo? Por supuesto. Y luego estaba Nightcrawler. Después se fue a buscar, creo que fue a Ororo. Sí. Que ella tenía una vida muy buena. Sí. La verdad. Ella sí. Ella era una diosa. Era reverenciada como una diosa en Kenia. Sí, porque sabemos. Le encantaba andar encuerada. Y... Sí, porque sabemos que en Kenia no hay civilización avanzada, ni mucho menos. ¿No? Claro que no. No hay arquitectura. Todos viven en cuevas, en villas. Sí, ¿no? Todos cazan leones o los cazan los leones a ellos. No sé. Sí, no hay nada siquiera parecido a una ciudad o a un pueblo, ¿no? No, estás pensando en Wakanda, ahí sí. Sí. No. En fin. Pero bueno. Y ahí lo que le dice es que tú no eres una diosa, no te hagas. O sea, sí, ahí le dice, bájale. Bájale dos rayitas. Y tu poder le pertenece al mundo, ayúdanos. Bueno, en vez de ayudar a estas personas a que tengan una mejor calidad de vida, me dedicaré a ser tu minion de batalla. Ok, ¿por qué no? En fin. Luego se va a buscar si mal no recuerdo, a Colossus. Peter Rasputin. Y él se va a olvidar a Rusia. Es lo más ruso de los rusos. Hijo. Hombre. En Soviet Russia, Soviet Russia. Sí, o sea, él era granjero, trabajaba en la comunidad Ustordinsky, o algo así se llamaba. ¿Cómo sé que se pronuncia? Y de hecho, cuando le ofrece de que, oye, pues acompáñanos, no, pero es que mi poder le pertenece al Estado. Más no, socialista, hombre, el asunto no se podía. Solo, ¿no?, Iván Drago, güey. Sí, exacto. Como un Volvo. ¿No? Y luego Rocky acabando la Guerra Fría con un discurso. Pero bueno. Ah, sí, claro, ¿no? ¿Por qué no es Rocky? ¿Por qué es Rocky? De hecho, ahí sale Ileana por primera vez. Uh-huh. Ileana Rasputin sale ahí. Una pequeña niñita. Una pequeña niña a la que salva porque un tractor la iba... La iba a atropellar. Ya se pone acá en versión coloso, uh-huh, para el tractor. Y lo que le se preocupa es de, oh, no, para que podamos comprar otro tractor el Estado, a ver cuándo nos dan, ¿no? No. Y de hecho le dice, pues que tu poder le pertenece al mundo, no al Estado. Ah, ok, sí, fuck socialism, let's go capitalism, ¿no? Y sí. Welcome to freedom, ¿no? Sí, exacto. Fin. Pero le cuesta, es un choque de... Sí, es un choque de civilizaciones. Sí, cañón. Pero sabemos que todos los rusos eran socialistas y amaban al Estado y tenían la cabeza lavada. Sí, todos eran el gran hermano, ¿no? Por el Lenin's fantasma Ghost de Lenin, y demás, ¿no? Sí, sí. Yeah. Sí. Después, si mal no recuerdo, se va, no sé en qué orden, pero va por Sean Cassidy, que sí, era su amigo. Él ya tenía un tiempo que lo conocíamos. Banshee, ¿no? Banshee. Ah, sus Lucky Charms, ¿no? Lo único que le falta es tener un arcoíris y bailar estilo, ¿cómo se llamaba él? Lord Michael Flatulence. Michael Flatley, ¿no? Michael Flatulence, ¿no? Lord of the Dance. Sí, cuando le dije, a mí me imagino en el Irish Pop. Con un trébol de cuatro. En mi cabeza el diálogo fue algo así como que, ah, Banshee, ven, ayuda, no sé qué. Will I be fucked, Xavier, ¿no? O sea, no, si hiciera hasta el peinado, ¿no? ¡Hijo! Y luego verde. Ah, no, sí, o sea, todo su indumentaria siempre usaban verde y amarillo. Sí, nada más faltaba ser Saint Patrick Man, ¿no? O sea, no le pusieron así de veras porque ya no podían. Sí, de veras, porque era muy racista. Pero bueno, eran otros tiempos. Y fíjate que ahí Banshee sí se veía más de su edad. Sí. En esos primeros dibujos de Dave Cochran se veía más de su edad. Sí, sí, se veía, o sea, ya más de la edad de Javier. Sí, sí, sí, sí. Era más o menos, quizás no de la misma edad, pero más contemporáneos, ¿no? Sí, sí, sí. Unos, Javier supone que tenía como 50 años. Uh-huh. Y tal vez tenía unos 40 y algo. 40, pon tu 10 años. Forish, ¿no? Forish. Irish. Irish Forish. Luego se va también. Él es escocés o irlandés. Irlandés. Irlandés. Ah, Lucky Charms, o sea. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Luego también se va a Japón, donde recluta a un samurái. Ah, claro. De altísimo honor. Todos son así en Japón. Sí, claro. Que es Shiro Yoshida, alias Sunfire. Sunfire. En el disfraz más feo que lo puede encontrar, de veras. Que era el campeón de Japón y el que protegía al sol naciente. Porque y no ya sabemos qué, que si no son los Estados Unidos, todos los demás países tienen un solo superhéroe. Ah, sí, claro. Sino, Dios nos libre, ¿no? Que tengan más. Imagínate. Y el traje era Captain Rising Sun, o sea, ¿no? La verdad. Mira, ahí tenemos a Captain St. Patrick. Ajá. Captain Rising Sun. Captain Rising Sun. Captain Communism. Tenemos también Captain Beerfest, ¿no? Captain Oktoberfest, ¿no? ¿Cómo le podemos decir a Ororo? No sé. Captain Black, ¿no es cierto? Third World Lady. Third World Lady. Bueno, pues, y sí, nos faltaba, por supuesto, Captain Maclef. Sí, Wolverine. Ah, por Wolverine. Wolverine, Weapon X. Weapon X. Sí. Y que lo recluta así de, oye, ¿ya no quieres trabajar para estos? Ah, no, sí, ya vámonos, ¿no? Bueno, bueno. Sí. Oye, yo te recluto por una misión peligrosa, ¿quieres venir? Bueno. Sí, sí, ya me chocaron los del departamento H, vámonos, ¿no? Sí, que si de Javier, ¿qué tienes por ofrecerme? Ah, pues mucha miel de maple. Miel de maple y tocino canadiense. Ah, estoy adentro. Sí, sí, casi que es. Y todos ellos comandados ya en el campo por Cyclops. Era el que se escapó de la isla, o sea, el que no alcanzó. O sea, el gringo es el que... Ah, no, nos faltaba alguien, el indio. Ah, sí, claro. Claro, y va a la comuna Apache, ¿no? Porque claro, por supuesto tenía que vivir en una comuna Apache, en una reserva. No podía vivir como una persona normal en un pueblo, no. Así no. Dios los libre también. Sí, también, ¿no? Y cazando búfalos, por cierto. Sí, porque, por supuesto, es todo lo que hacen todos los indios. Sí. Que no lo sabías. No, ellos no son parte integral de la comunidad estadounidense, no. Ellos son aparte. Ah, pero bueno. Y se va con el cara pálida, Javier. Y se llama Warpath, ¿no? Ah, sí, que el ¿cómo se llama? El nombre es John... John Proudstar. Proudstar. Proudstar, ¿no? Es ¿cómo le llaman? Es orgulloso hasta... Es orgulloso de sus raíces, ¿no? O sea, si hubiera sido, no sé, mexicano, hubiera sido, no, yo, puro Día de Muertos, cero Halloween, ¿no? O sea, algo así. Sí. ¿No? Ándale, exactamente. Sí. Y puro Frida Kahlo y Diego Rivera, nada de Andy Warhol. Sí, exacto. Yo puro Octavio Paz. Yo puro Octavio Paz, Yo puro realismo mágico, ¿no? O sea, ya ves que te encanta. Ándale, sí. Nada, no, ninguna otra corriente literaria, nada más esa. Puro Juan Rulfo. Puro Juan Rulfo, ¿no? Bueno, ya le dimos mucho. Pero sí, o sea, agarraron todos los estereotipos. O sea, parecía un chiste de esos de entraba un judío y uno, o sea, casi, casi. Y agarraron todos los estereotipos que conocían. Sí. Los que no conocían no los pusieron. Sí, no agarraron. No estaba de moda los latinos porque, pues, no. Porque no. Ni los musulmanes porque no. Tampoco, no los que no lo conocían. Así que, pues, bueno, los que conocían los agarraron. Sí. Y lo comandados por el gringo. Claro. ¿No? Cyclops. Que era el de más experiencia. Y es que todos habían ido a la isla esta. Se quedaron ahí, excepto Cyclops, que la isla lo liberó. ¿Para qué lo liberó, carnal? Ah, era para llevarle más... ¡Más mutantes! Pero, a ver, y fue después, bueno... Pequeño spoiler, ¿no? Se supone... Después, ¿no? Cuando se reveló el asunto de esa islita loca. ¿Cómo fue el asunto hace unos años? Ah, bueno, es que Ed Brubaker hace un retcon... De esa historia, bueno, la mete así como que con mucho calzador. Uy, sí, no sabes. Entonces, en la cual la historia se llamaba Deadly Genesis. Ah, porque recordemos, el cómic era Genesis X-Men número 1 y el subtítulo era Mutant Genesis o algo así, es algo de Genesis, ¿no? Y en Deadly Genesis, Brubaker propone que antes de llamar a todos los estereotipos raciales que acabamos de mencionar... Habían mandado otro equipo y no le salió. Que se murieron. Y se murieron todos. Y entre ellos estaba Black Vulcan, que es el hermano perdido de Cyclops y de Alex Summers, Alex Havok. Entonces, se supone que ahí estaba Darwin, creo que era... No Charles Darwin, o sea, estaba un mutante llamado Darwin, que por eso salió en la película de X-Men First Class. Y otros más, y todos se murieron. Y Javier dijo, ah... Otros. Y Scott ya sabía de esto. Ah, mejor le lavo el cerebro, ¿no? Pero digamos que hasta el momento la historia era así de bonita, ¿no? O sea, se perdieron mis X-Men y voy a traer otros X-Men reemplazables para que vayan por mis X-Men originales. Menos Beast, que Beast para esto ya... Los había mandado a la goma. Ya los había mandado a la goma después de cometer la más grande estupidez de su vida, que era tomarse su suero antimutante y quedarse como Furby, ¿no? Ah, se veía bien como Furby. Ah, sí, me gusta el estilo de Furby. Lo prefiero al... humanoide extraño. Ah, sí, al patón, ¿no? Y si me apura, prefiero al gato. Ahorita es como un mono, ¿no? Sí, ahora yo regreso a ser mono. Pero es más mono, es más ape. Sí, por eso te digo, me gustaba más el gato. Sí. Estaba chistoso. El otro era así de Beauty and the Beast. Sí, ¿no? Sí, supongo. Pero bueno. Ah, eso supone que Krakoa manda así de... Scott, necesito más mutantes. Bueno. Porque se alimenta de energía de mutantes. Y bueno, le trajo a esos otros... No, pues quiero más. Entonces le trajo a los entonces All New, All Different X-Men. Sí, desde esa época Marvel era todo era All New y All Different. Nada nuevo. Y de hecho, toda esa escena en la que Javier recluta a los X-Men, etcétera, se ha repetido en cómics de los X-Men N veces. Muchísimas veces lo ha hecho. Pero esa fue la primera vez. Y sí, vencen a Krakoa. Les cuesta mucho trabajo. En ese momento estaban Havok y Polaris con ellos. Uh-huh. Les cuesta todo el trabajo del mundo. Regresan a la mansión X. Y pues ahora es de Bobby Drake. Iceman propone la duda muy válida. ¿Y ahora qué hacemos con tantos X-Men? Y yo creo que es difícil. Y creo que Chris Claremont dijo, ¿es cierto que hacemos con tantos X-Men? Escribirlos es difícil. Oye, ¿cómo que no puedes dibujarlos? No, está bien difícil. Y aparte escríbelos. Ese es un gran tema. O sea, un escritor que te pueda manejar un elenco tan grande. Sí, sin que se pierda un solo personaje. Sí. No, está canijo. Está muy cañón. Así que la solución más fácil nos deshacemos de todos. Menos hacemos los nuevos. Exactamente. En el primer número ya, propiamente de X-Men, que es el número 97, después de Giant Size X-Men número 1. En ese número, dibujado por Dave Cockrum, escrito por Chris Claremont, pues esa es tal cual la premisa. Los X-Men originales dijeron, no, ya nos vamos. O sea, Jean Grey, Angel y Iceman, más los agregados Polaris y Havok, que no eran de los originales, pero bueno, dijeron, pues ya, usted ya nos enseñó, ya crecimos, ya nos vamos. Y Cyclops dijo, no, yo sí me quedo. No, y Javier se pone súper loco. ¿Cómo que los que se van? Ingratos. Hasta les grita. Sí. Oye, Javier, tranquilo. Y no, que muy benévolo. Y las arañas. Pero le cae el 20 y dice, pues sí, tienes razón. Los tengo que dejar ir y que hagan sus vidas, ¿no? O sea, es como un papá. Un papá que pues tiene que dejar que sus hijos se vayan. Pero dice, bueno, total, ya tengo nuevos, ¿no? Total, váyanse, ya no importa. El tema es que esos nuevos X-Men no son... No los agarró de niños. Qué mal se oye. Qué feo. Se oye, vamos a replantear. No, no los reclutó desde que eran más jóvenes. Ajá. Ya. Sí. O sea, que no se oiga tan... No manches. Eso soy yo muy Batman, ¿no? Pero... Sí, no. Aquí aguanta. Sí, dicen que que no adopten niños. Le están quitando potenciales Robins a Batman. Sí, pero... ups, necesito un nuevo Robin. Ah, sí, así. Ni modo. Joker happened, ¿no? ¿Cómo? Joker happened. Nuevo Robin. Sí. Pero bueno, no los reclutadores de jóvenes, entonces, ya llegaron siendo pues adultos en sus 23, 25, 30 años más o menos. En el caso Wolverine de, tenía todos. 100. Sí. Así que no hay bronca. Y pues todos eran ya con sus poderes desarrollados, trabajados, etcétera. Y cada uno con personajes diferentes. Y para colmo, cada uno de un país diferente. De hecho, les tienen que dar un curso de inglés así... Sí, Telepático y todo. Sí. Éxito, ¿no? O sea, ahí se toca. Es la forma más rápida, ¿no? Es la forma más rápida. Seguro sí quisieran tener su maestro de inglés, ¿verdad? Así ya podrían ver las películas sin subtítulos, pero bueno. Alguien está un poco... enojado. En fin. El asunto aquí es que... Como estas personas... No son X-Men, no son los mutantes de Javier. Estas personas tienen sus personalidades. Pues cuando acaba la misión es de, pues ya nos vamos, muchas gracias. Uh-huh. Hay quien sí lo manda a la goma. Sunfire les dice, ya. Muchas gracias, Javier, a la goma contigo, ¿no? De hecho, si me necesitan, no estoy. No. ¿Por qué? Pues porque no. Y yo creo que Chris Claremont fue de, sí, no, tú no. Me caen mal los japos, no. O la neta es que... La neta tenías personalidades muy parecidas ahí. Sí, él y Warpath eran lo mismo. Eran de, yo quiero el honor. Yo también. Yo quiero mis raíces. Yo también. Yo estoy enojado con todos. Yo también. Entonces dice Claremont, pues mejor me quedo con uno. ¿Cuál? El indio, pues este es americano, no más, la man que sea, ¿no? Sí, japos adiós. Sí, entonces ya. Lo manda a la goma y bye. ¿Quién sabe que se quedan todos los demás? Por diferentes razones, porque dicen, bueno, pues... Storm dice, bueno, pues tenemos poquitos días juntos, pues a ver, ¿no? Kurt Wagner es de, pues, estoy feo y nadie me quiere aquí, más que aquí, pues me quedo. Y Wolverine es de, Se ve divertido. Se ve divertido. Banshee estuvo a punto de mandarlos a la goma. Sí. Sí, de, no, yo ya estoy grande. Yo ya estoy grande, Javier. De estos chamaquitos que te encontraste, que ¿estos qué, no? Se va a ver mal, me voy a ver mal, ¿no? Ándale, claro. Se me va a ver como el tío chaborruco, ¿no? O sea, como tú, Javier. Más o menos. Y de, no, ándale, es que eres bien útil. Y aparte echas gritos pachones, quédate, bueno. Bueno. Sí. ¿Cómo respondió? Fuck you, ¿cómo? Well, I'll be fucked. Entonces, pues sí, ¿no? Ok. Sí. Y se quedó. ¿Y se quedó? ¿Y quién más se quedó? ¿Y Colossus? Porque Colossus pues, me sacaste de Russia y ya estoy. Soviet Russia, no, está mejor aquí, ¿no? Sí, welcome to freedom. Sí, exactamente. Living in America, ¿no? Una vez más, Rocky 4. Rocky 4, en fin. ¿Y Cyclops, qué es lo primero que les pone a hacer? Vamos a entrenar, gente. No manches, vamos a entrenar. ¿Es en serio? Sí, pues bueno, cuarto del la obligatoria es en el cuarto del peligro, donde no jalan. O sea, cada quien hace ¿eso está padre? Eso me encantaba. No jala el equipo. No. Porque eran, cada quien jalaba agua para su molino, ¿no? Con unos estilos muy distintos, ¿no? Ay, me encanta que Claremont te da la explicación de cómo pelea cada uno. Ok. Sí, era mucho de tell, don't show, ¿no? Sí. O sea, mejor explícame y no lo muestres, ¿no? Mostrarlo qué flojera, mejor te lo cuento. Sí, la verdad creo que Claremont en ese sentido era su estilo. Sí, eso sí. Y creo que lo sigue siendo. Pero no sé, si no nada más él, pero muchas de las veces... Había muchas razones por las cuales había tanta verborrea. Una de ellas es que tenías que economizar espacio porque tenías pocas páginas para contar la historia. Y en aquellos tiempos no contabas una historia descomprimida en 6 números. O sea, este número que les estamos contando después de lo de Krakoa pudo haber sido... O sea, Bendis te lo hubiera hecho como en... ¡Uy, 10! En 10. Es un número, ¿eh? Ajá. Es unas páginas, de hecho, de un ¿sí? número. Sí. Y entonces, yo creo que tenía que economizar y meter... Además, acuérdate, el tour estaba por cancelarse. Entonces, pues mejor haz lo interesante lo más pronto que puedas. Y por otro lado, había solamente un hijo artista. Que era, sí, que era David Cockrum. Así que no les, o sea, no era facilito. Y el estilo de dibujo tenía que ser lo más realista posible para los cánones Marvel de aquel tiempo, ¿no? O sea, todos tenían que ser John Buscema, John Romita o Jack Kirby, ¿no? Entonces, pues sí, no, no había más, no había para más, ¿no? Entonces, tenías que acomodarte ese estilo. Y aparte, hay otra, ¿eh? Que muchas de las veces te pagaban por página de guión. Entonces, entre más verbo, más lana, ¿no? Entonces, para Cockrum le daba igual porque era pagaban también por página dibujada. Sí. Eso sí, no por dibujo, por página por dibujada. Página. Así que entre más splash pages, mejor. Sí, dibujo menos. ¿No? Dibujo menos y me siguen pagando lo mismo. Sí, exactamente. Pero bueno, sí, te cuenta mucho eso. Es algo que tienen mucho estos cómics. Que no demerita, ¿eh? O sea, son estilos diferentes. Si lo comparas con un cómic moderno, sí, efectivamente, es muy verboso. Pero es otra forma de hacer cómic. Y también se vale, ¿no? Y en ese primer número, después de Giant Size X-Men, okay, sí, ya tuvimos el regreso grandioso de los X-Men. ¿Y contra quién nos ponemos a pelear? Necesitamos algo que sea evidentemente villano. Al que sea bien malote, ¿no? Yo jamás había visto a ese desgraciado. Es el prototipo de... Agarraron... Supongo que tienen ahí en Marvel... yo imagino que así era el asunto, ¿no? ¿Ves cómo eran sus oficinas, no? Todas feas. Ah, sí, en Nueva York, sí. Llenas ahí de gente y humo de cigarro y prostitutas, creo, también. No sé por qué tenía prostitutas, pero bueno. Me acuerdo que los primeros años de Marvel así eran. ¿Tenían prostitutas? Sí. Como, okay. Como los artistas los ponen a trabajar como 20 horas. Ah, bueno, sí, ok. Y yo me imagino que en una pared tenían así como que los modelitos, ¿no? Sí, a ver, héroe genérico, heroína genérica, villano genérico, villana genérica, uh-huh. Sidekick genérico, sidekick, femenino genérico. Femenino genérico, sidekick como que con animalito, etcétera. Oye, tengo flojera de diseñar un villano. Aquí tenemos el ¿cómo se llama? El starter pack. El starter pack. Mira, lo único que tienes que hacer es un hombre de mediana edad. Darle un traje. No le, de momento, si quieres que se vea muy, muy villano, no le des disfraz, dale un traje, sastre. Ponle una capa, porque todos los villanos tienen que tener capa. Claro. Dale vello facial. Si le puedes poner nada más una barbita y unos bigotitos, mejor aún. Sí, sí, sí. Entre más retorcido el bigote, mejor. Entre más parezca al conde Drácula. A Satanás y el conde Drácula, mejor aún. Es más, ponle conde. Es más, ya que estamos, ponle conde, necesitamos otro nombre. ¿Pero conde qué? Necesitamos otro nombre. Conde Evil, conde Maldad, conde Contar. No, ese no es malo. Solo faltó eso. Count Chocula, no. Necesitamos algo que suene mal, que suene a maldad. Que suene nefasto. ¡Nefaria! ¡Claro! ¿Por qué no? Ahí está. ¿There you go? Count Nefaria. El conde Nefaria. ¡Hijo de las arañas! Que ya era un villano que ya había salido. Y estaban sus achichincles. Los Animen. Los Animen. Que eran mutados. Que eran como los X-Men, pero animales. Sí. Bastante bobos los estaban pésimos. Y su plan era de... Era el plan del Doctor Maligno. Del Doctor Maligno. El Doctor Animal. Era este... Tenemos Tenemos un rayo de la muerte. Bueno, eran los misiles nucleares. Vamos a usar, raptamos una base nuclear, vamos a usarlos. Eso es lo que siempre hacemos, gente. ¿Y qué vamos a perder? $1,000,000. No, eso es muy poquito, ¿no? Pero bueno. No, aquí iba a pasar la charola a todos los países del mundo, ¿no? O sea, bueno, ya pensaba más en grande, ¿no? Es el plan de Doctor Evil. Sí, de hecho. Es calcado. Sí. Es exactamente el mismo. Yo creo que debes inspirar, no sé. Seguramente. Pero imagino así de, quiero 1,000,000 de cada país. Y así de, pues, oye, esto no vale nada, pues son pesos. Ah, sí. Es decir, 1,000,000 de la moneda de cada país, sí. Ah, sí. Acá el, no sé, se lo dan al secretario de Relaciones Exteriores. Pues, 1,000,000 de pesos de ese entonces, pues bueno, estamos en depresión. ¿No? Total, ¿no? Lo que es la cartera. Entonces, pero sí, ese es su gran plan. ¿Y los X-Men? Javier, bueno, Beast les dice a Javier, tenemos un problema. Y con los Avengers no, como los Avengers estamos ocupados en algo cósmico, muy seguramente. no podemos. Entonces, we do cosmic shit. Entonces, nos estamos preparándonos para ¿cómo se llama? Secret Wars 1, así que pues no. Así, entonces, pues no podemos. Entonces, pues dile a los X-Men, ¿no? Y dice, pues aquí están los X-Men. Esos no son los X-Men. Son los nuevos X-Men. O al diferente. Y viste, ok, lo que digas, pues ellos. Es tu bronca, Javier, échalos. Y sí, los manda a pelear contra el Conde Nefaria. ¿Qué más? O sea, algo tenían que hacer, ¿no? El primer número, pues mándanos algo. O sea. ¿Y cómo lo hacemos? Y yo creo que Claremont fue de, ¿cómo hacemos esto más interesante? Claro, vamos a matar a uno. ¿Por qué no? Sí, oye, Cockrum, ¿cuál no te gusta dibujar? El indio, vas a matarlo. Eso. Y sí, muere John Proctor. ¿Y cómo de muere? De forma más idiota posible. Se muere solo. De hecho. O sea, si fuera un videojuego es el que se aventó al vacío solito, ¿no? Comparativamente, es como si uno dijera, de repente estaba acá por la calle, vi un objeto puntivo y dije, no quiero vivir, me voy a lanzar contra él. Exacto. Así se muere. Derrotan a los Animen, derrotan al Conde Nefaria, y el Conde Nefaria agarra un jet, un caza. ¿Por qué no? Porque él puede pilotearlo, esconde, y es nefario, ¿no? Así, exacto. Órale, das. Es nefario. Él es nefasto y esconde, así que él sabe pilotear jets. Entonces, agarra el jet y se larga, ¿no? De, no, jamás me atraparán, X-Men, ¿no? Corre yo, X-Men. Ya se va. ¿Qué es lo que se le ocurre a John, al genio de John Prowser? Me trepo al jet a detenerlo. No le puedo decir a Storm, échale un rayo, síguelo, tú también vuelas. Cyclops dice, yo de aquí lo derribo. No puedo. Yo, espérame, yo me voy a lanzar. Yo, porque yo tengo que demostrar el orgullo de los apaches. Ese fue el argumento. El argumento. Sí. Exactamente, ese es mi gran... Murió por su apellido, por Proud, ¿no? Sí, incluso Javier está acá... agarrado en el jet porque no se caía, no sé cómo. Ah, sí. Iba agarrado y iba como quitándole pedazos al... Como Gremlin. Como Gremlin al jet. Y él le faría, no, espérate. Ven, nos vas a matar los dos. Como Gremlin, espérate. Y Javier dice, no, ya, espérate. No, Javier, no quiero morir. O algo así le dice, no me acuerdo, ¿no? Sí, no, prefiero morir y demostrar el orgullo de la raza apache. No tienes por qué. Sí, no. Me encanta que son como tres veces que le dicen, no tienes por qué hacerlo. Y él de, no, sí tengo por qué. Corte, sí se muere. Corte, sí se muere, se estrellan. Sí, explota, no, explota el avión en el aire. Explota en el aire y ya. Y Javier, como estaba vinculado mentalmente con él, pues siente todo el dolor y no sé qué. Sí, bueno, en palabras de John Byrne, es casi De Chris Claremont. De Chris Claremont, hombre. Te platica todo. Sí. ¿Y se murió? Ya. A mí me encanta que están en una escena posterior y. Este pan, chicos, las ganas de meter el dedo en la llaga. Le dice, está Cyclops bien derrotas, sí. Volteando a ver cómo se caía el jet ahí en llamas. Oye, Cyclops, ahí estaba Proster y creo que no saltó. ¡Ya sé! Mira, Cyclops, se murió. ¿Viste? Se está muriendo. Seguramente sufre. Tiene dolor ahorita, ¿no? Ya se fue. It's gone. Y Cyclops así de, ya sé, ¿para qué me dices? No, y al siguiente número ves el duelo de Cyclops, o sea. Ay, o sea, se pone a hacer un berrinche así de, libera su rayo óptico y así de, no, ¿por qué? Así a la Darth Vader, no. Lo conociste ayer, ¡aún así! Sí, exacto. Fallé porque no lo pude proteger, soy mal líder, ¿no? No merezco vivir casi. Sí, Leonardo. Sí, es Leonardo de las Tortugas Ninja. Leonardo de las Tortugas Ninja, no hay otro. Sí. O sea, Leonardo se basó en él, no es que sea. Sí. Y así de, todo fue mi culpa. ¡No, Cyclops, no fue tu culpa! ¡Fue ese imbécil que se murió solo! Sí, exacto. Se metió de cabeza la lumbre. Exacto. Fue hacia la luz, ¿no? Esta cosa hace chispitas, hay luz, quiero ver más. O sí. Sí, o sea que no fue su culpa, pero bueno, pero en la cabeza de Cyclops... Ese fue la primera gran falla, ¿no? O sea, ¿cuándo se le había muerto un X-Man? ¿Sabes qué? Voy a anotar aquí en la pizarra. Ajá. Cyclops la riega en... Para cuando, porque ahí empieza. Ahí empieza la verdadera saga de Dark Cyclops. Exacto, sí, cierto. Ver, aquí está en la pizarra del café. Que oye, que por qué se volvió Phoenix, no sé qué. No, ya todo eso tiene años. Cyclops la riega. Ajá. Primero se le muere John Proctor. Se muere Warpath. Bueno, sí, voy a improvisar. Ya me dio flojera escribir el nombre completo. Sí, se muere Warpath. Sí. Oye, ¿cuál era su poder? No me acuerdo. Superfuerza. Ah, ok. Genérica. Y vimos que la superfuerza no es igual a invulnerabilidad, ¿eh? Ah, sí, no. Ahí está la prueba. ¿Cuál era su poder? El orgullo apache, carnal. Tenía poder apache. En un videojuego eso hubiera sido su tipo poder apache, ¿no? Sí, exacto. En fin. Pero en fin. Y en ese número en el cual precisamente está como que, ay, ahora qué demonios, mal por mí, ¿no? O sea, no merezco vivir. Por andar echando sus rayos ópticos a lo menso, error 2, libera a unos monstruos que casual vivían ahí en la propiedad de Javier. Los Ungaray. ¿Por qué estaban esos ahí? Ah, ¿por qué no? Pero de veras están feos con ganas. Eran como extraterrestres de otra dimensión. Medio Lovecraftianos, medio. Ya, yo siento que eran muy los que se basaron en. Y venían como de relé o algo así, no sé. Sí. Entonces, más o menos, ¿no? Sí, sí. Y sí, es la primera vez que vemos a los Ungaray. Y esos los Ungaray seguirían siendo. Pues, un problema después con los X-Men, ¿eh? No me. Creo que salen en De las Cenizas parte 2 o 1. De hecho. Sí, ¿no? Sí. Kitty ahí se enfrenta. Sí. De hecho, en la última historia que dibujó John Byrne, ya muy adelante, es Kitty contra un Ungaray en el hangar de los del Blackbird. Y ayuda más, a Lucky, ¿no? La ayuda, sí. Y luego hay otra historia, ya más adelante, mucho más adelante, que dibujó Carlos Pacheco, que es una etapa que publicó Vid, donde es un tal Pilgrim. Que era uno de los Ungaray, precisamente. Y estaba mal eso. Sí. Entonces, ahí fueron la primera vez los Ungaray. Y eran demonios genéricos, la verdad. ¿Qué? En el número 2, el siguiente número, ¿qué? Ya te echaste el villano de Manolandia. ¿Qué les vas a poner? Que se peleen contra unos demonios. Unos demonios que los entierran, ¿no? Entonces, pues, sí. Ahí va. Y los derrotan. O sea, hasta allí era como que muy genérico el asunto. La cosa se empieza a poner interesante cuando llegamos a la noche de los Centinelas. Ah, ok, sí, la verdad. Sí. Y mira. Y así se llama la historia, The Night of the Sentinels. Igual que el primer capítulo de la serie animada de los X-Men. Uh-huh. Yo esperaba más de los Centinelas. Vale, chance, eran el Mark 3 o algo así, ¿no? Sí, sí, sí, no eran la amenaza a los mutantes que se conocía. Okay. Mira, la historia de Night of the Sentinels no está tan mala. ¿De qué iba para aquí? ¿De qué iba? Pues mira, básicamente es Navidad. Como ahorita, ¿no? De Merry Christmas, ¿no? Por cierto. Sí, va a ser Navidad. Falta un mes, pero denme chance. Yo celebro la Navidad desde antes. Yo celebro la Navidad desde agosto, 4 de noviembre. ¿No? No es cierto. Pasa Día de Muertos, ya estoy en Navidad. Sí, no. Sí, ah, sí, sí, sí. Ya pasando Día de Muertos, la revolución me vale un cacahuate, nada más porque es festivo, pero ya es Navidad para mí, ¿no? Es Navidad, sale la Plaza Rockefeller y los X-Men después de todas de las derrotas. Pues vamos a pasar un buen rato juntos. Pues ahora ya. Y ese vamos a pasar un buen rato juntos es como por 3 minutos, porque cada quien agarra camino para donde quiere. Ya vemos que la cuestión del equipo nada. De hecho salen Stan Lee y Jack Kirby. En ese cómic. Sí, sí, salen, sí, ahí, sí. Hay un cameo. Y como diciendo, oye, estos no son los. Estos jóvenes de ahora no son como antes, ¿no? Pues no, ya no son los X-Men de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Pero bueno. Ahí cada quien agarra camino, Wolverine los manda todos al diablo. No sé para qué fue, pero los manda al diablo ahí. Y Coloso así como que, oh, la Navidad capitalista, ¿no? No sabía, Russia, we do not celebrate Christmas. We celebrate Lenin, ¿no? O algo así, ¿no? Lenin Bird. Y Nightcrawler tenía su inductor de imágenes. Ah, sí, le tienen que poner un aparatito para que se viera normal. Se veía bastante feo el pobre hombre. Me imagino, oye, ¿no puede ser más galán? No. No, vas a ser feo. Bueno. En fin. Humano feo, bueno, okay. Humano feo, mutante bien parecido, lo que tú prefieras. Humano feo, ¿no? Pues sí. Y pues bueno, cada quien agarra camino. Jean Grey y Cyclops se van a cenar. Ah, regresó Jean. Regresó Jean, así como que, ah, sí, regresé, hola. Siempre no me gusta estar solita, ¿no? No, no encontré. ¿No te había sido? No. ¿Por qué regresa? No, de hecho regresa en esa historia por Cyclops, pues, o sea, es una cita con Cyclops, ¿no? Entonces, bueno, ya, regresa con él, se van a una cita romántica. Y en esa cita, ¿qué es lo que sucede? Llegan los sentinelas. Los sentinelas de Scott Lang. No, para esto Bolívar Trask, si mal no recuerdo, ya había muerto. Ah, sí. Y pues Scott Lang había como que adquirido como que las patentes y todo eso para crear sentinelas para atacar, para destruir la amenaza mutante. Y aquí empieza una constante. Que se había perdido y que durante muchos años sería la constante. ¿Trajes ridículos para los villanos? No, ese siempre ha estado. Ah, no, okay. Es atacar a los X-Men porque son mutantes. Con el Conde Nefaria era otra onda. Era el villano de Malolandia. Sí. Los Ungaray eran los demonios de Malolandia. Que los libros Cyclops, ¿eh? Ajá, sí. Otro error. Aquí empieza todo eso de odiados y temidos por un mundo que han jurado proteger. O sea, ya antes los centinelas decían que no, pues los mutantes eran malignos y no sé qué. Entonces, ya existía eso desde antes, desde la etapa de Jack Kirby, desde, bueno, desde la etapa de Stan Lee, de este de Roy Thomas, de este Neil Adams, etcétera. Pero acá lo retoman. Y desde ahí empezaría toda esa esa constante de el mundo contra los mutantes porque son mutantes. Por eso resonaba mucho para las juventudes de esos años. Sí. Porque era la época del post New Deal. Uh-huh. Eran setentas. Los setentas. Donde ya había, o sea, estaba Vietnam en su apogeo. Había cierto. La sensación era de desprecio hacia los jóvenes, como que eran prescindibles. Sí. Y pues resonaba muchísimo. Y de hecho que dijeras, oye, a ellos los detestan y a mí que leo cómics y eso también me detestan, pues... Uy, lo voy a comprar. Claro, soy yo, ¿no? Soy yo, estoy leyendo. Sí. Entonces había mucha identificación en ese sentido. Eso es otro... Digo, no creo que venga a ser burla nada más del cómic, sino también a ciertos puntos. Ese es otro de los asuntos que fueron muy revolucionarios para en los X-Men en esos años. Eran muy pocos los cómics que trataban de hacer eso. Que trataban de hacer que el lector se leyera a sí mismo en esos cómics. Uh-huh. Probablemente si alguien me apura dirían, oye, pero la primera aparición de Capitán América era para que todos los americanos se sintieran pegándole a Hitler. Más o menos. Sí, claro, pero era más... Pero era más la sensación de apremio y de orgullo nacionalista. No era tanto... De una clase social o una... Exactamente. Era como que todos contra este, ¿no? Sí. Aquí era de... Específicamente de cierto grupo. Los cómics no hacían eso. Por eso es que también era muy novedoso. Era más, era muy... ¿Y por qué lo podían hacer en ese cómic? ¿Por qué se iba a cancelar? No les importaba. Los vendedores eran Spider-Man y eran los Avengers. Sí, sí, sí. Los X-Men, ¿no? No, los X-Men, ahí no. Todavía no eran los rompeventas. No, los X-Men guácala. Hasta más adelantito, cuando ya viene John Byrne, es cuando ya se vuelven el cómic a seguir, marca tendencias y todo, ¿no? Pero sí, eso es lo que tenías en los setentas. Y en esta historia de los Centinelas, cuando van a cenar, son atacados por los Centinelas. Y los Centinelas se llevan a todos los X-Men, se los llevan a una base en el espacio. Siempre hay bases en el espacio. Sí, ¿por qué no? Estamos rodeados de bases en el espacio. No lo sabemos, pero sí. Mientras que Javier se queda así de, ¿qué onda con mis X-Men? ¿No? O sea, pues se los llevaron unos robots feos. ¿Mm? Okay. Pocos se habían quedado. Se había quedado, si mal no recuerdo, Storm. Se había quedado Cyclops. Cyclops no se lo llevó los Centinelas, o trató de detenerlos. Wolverine. Y Wolverine. Wolverine se lo habían llevado. Se lo llevaron. Y bueno, un grupo de X-Men va a rescatar a los otros. Gracias al doctor Peter Corvo, que casualmente tenía acceso a las naves de la NASA. Porque si no, quién sabe cómo iban a llegar. Ay, le pedían a Reed Richards algo. Sí, no sé por qué no se les ocurrió. Si de, oye, Reed, ¿pero esto es una nave? ¿Cuál? Sí, de, bueno. Tengo 7. ¿Cuántos tienes? 4. Cuatro. ¿Cuántos tienes? 5. Okay. Ok. Es que a Ting no caben, ¿no? Le tengo que dar una especial. Para él y su ego. No, para el ego de Johnny. Para el ego de Reed. Bueno, sí. Entonces son como 8. Sí, su ego se estira tanto como él, ¿no? Pero, pero en fin. Volviendo a los X-Men. Sí, estamos en los X-Men. Pues van a rescatar a este equipo y se encuentran con los X-Men originales, se supone. Que eran robots, eran los nuevos prototipos de Centinelas, Centinelas robots con forma humanoide que Scott Lang puso a pelear contra ellos, ¿no? No puedo decir traje, el disfraz de Scott Lang es pésimo. Su jumpsuit blanco, ¿no? No manches. Pues eso cae mal el sujeto. Sí. Y es unidimensional. Totalmente. Muy unidimensional. Él es de odio a los mutantes. Odio a los mutantes porque pues, los odio, mutantes, ¿no? I hate. Sí. Pero su proyecto, Project Armageddon se llamaba. No les puedes poner proyecto 1, 2 y 3, no, hay que ponerle un nombre que suene ominoso, sino que chiste. Sí, para que tus niños te respeten. Ah, claro. Sí, si no, ¿cómo, no? Que por cierto, hay un detallito ahí que me gustó con Ororo, que le dan cierta... Le dan una extensión a su poder. Uh-huh. Ella no sabía si podía moverse en el espacio o no. Resulta que sí puede, porque su poder es manipular el clima, pero nunca te dicen que solamente... Yo pensaba que era solamente el de la Tierra. El clima terrestre, ¿no? También. No, es todos los sistemas climáticos los puede manipular, así que literalmente puede moverse a través de los vientos solares. Y dije, sinceramente se me hizo muy de, ¡órale, ok! Sí. Con razón es una alfa, un mutante alfa. Es un mutante alfa. Extremadamente poderosa. Pero puede llegar a un planeta completamente extraño, manipular su clima y ver qué hace, ¿no? Y imagínate un clima de un mundo ajeno. Supongo que cosas muy interesantes. ¿Por qué no han hecho eso con oro, Renfield? Lo podrían hacer, ¿eh? Estaría padrísimo. Sí, sí, sí. Y la otra también empezaron a desarrollar algo sobre oro. La claustrofobia. Ah, sí, sí, sí. Ella no soporta estar en espacios cerrados. Desde la nave como que se ponía medio. Sí, les daba así como que, ¿por qué? No, pues es que... Se me da cosita, ¿no? Ah, ok. O sea, y retomas a todo eso de lo que hacía los mutantes de Marvel tan queridos. Son los héroes con pies de plomo, ¿no? O sea, ella es poderosa, es una mutante alfa, lo acabas de decir. Pero tiene una debilidad. Es sumamente claustrofóbica. Es claustrofóbica, entonces eso verdaderamente lucha contra ello, lo intenta superar. Pero cuando ya es demasiada la presión, ya no, truena, sí, truena bajo presión. Y aparte que tiene que mantener sus poderes pues en control, porque si se le salen de control... Si un clima fuera de control, uy, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ella puede crear cataclísmicos ciclones donde cuando se le ocurra, ¿no? Entonces, eso es también, ahí como que empezaban a desarrollar esos pedacitos de historia con ellos, ¿no? Esos pedacitos que décadas después otros escritores agarran y hacen unas super sagas de esos, pero bueno. Otra cosa, en esas vimos que las garras de Wolverine son de él. Ándale, exacto. Era la primera vez, lo sabemos perfectamente. No, ¿no? Sabemos que James Howlett. Fred, mi hermano, salte a la calle, pregúntale a la persona que pase. Oye, las garras de Wolverine son de él. Ah, ok. Son de huesos y vientos. Es cultura... Ya es cultura pop. Popular. Sí, ¿no? Gracias a Hugh Jackman, ¿no? Pero ahí era como que, no manches, las garras. Creías que creían que las garras eran parte de sus poderes o que estaban en sus guantes o... No, eran las de él, ¿no? Porque ahí lo veíamos que estaba sin camisa, desde luego. O sea, no sé por qué los cuelgan sin camisa. Les encantaba poner a Wolverine sin camisa. Y sacaba las garras de las manos y se liberó. Y decía Scott Lang, ¿pero cómo? Pues que estos no destruyen sus poderes mutantes, que no son parte de mis poderes, Bob. ¿No? Esto es mío, ¿no? Técnicamente, sí. O sea, sí, pero ya estaban cubiertas de adamantium. Ah, entonces, okay. Esto era parte de su fisiología, no es parte de su poder. ¿Su poder cuál es? Pues la regeneración. Bueno, pero ese es un punto. Ahí no hablábamos de regeneración todavía, ¿eh? No. Hay dos cosas ahí que se me hicieron chistosas. Una, o sea, supone que... ¿Tener garras no se te hace poder? Es característica, no poder. Ok, buen punto. Este Nightcrawler tiene una cola prensil. Es una característica de su fisiología mutante, pero no es su poder. Ah, exactamente. Ok, es buen punto, ya. En ese sentido, Warren Worthington III no tiene ningún poder. Solamente tiene unas alitas chistosas. Ajá. No es súper fuerte ni nada. No, o sea, él no puede cargar a alguien. No, sí puede. Se supone que tiene cierto nivel de fuerza. Sí, ¿no? Y tiene huesos huecos. Ah, pero son características. Cyclops tiene poder. Sí, le echa rayitos chistosos. Ajá. Storm, bueno, dijiste es un alfa. Jean Grey tiene poderes. Beast entonces no tiene poderes. No, bueno, si acaso su fuerza aumentada. Que le da a su propia fisonomía, ¿no? ¿Y ya? Hay que ir para debatir cosas, pero bueno. Exactamente. Pero esa es otra. Nunca habíamos hablado de un factor acelerado. Hasta ese momento, ¿no? Poco a poco se nos va revelando cosas de Wolverine. Hasta ese momento, Wolverine era un personaje muy unidimensional. Estaba enojado todo el tiempo. Sí. Y nadie sabía quién era, solo sabían que le decían Wolverine. Y todo el tiempo estaba enojado y daba lata y se peleaba con Cyclops. De la nada, ¿eh? Ah, sí, simplemente porque no le gustaba. Tenía la mecha corta. Sí, eso, la verdad es que esos inicios de la rivalidad entre Cyclops y Wolverine dejan de la nada. Sí, porque todavía Wolverine, Cyclops era de, bueno, vamos a entrenar. No. ¿Por qué no? ¿Qué no? O de, oye, Wolverine, vamos a tomarnos un día libre, vete. No, ahora quiero entrenar. ¡Maldita sea! Sí, exacto. Era llevarle la contra. Y hasta ahí como que no habíamos visto todavía la atracción que sentía por Jean Grey. Eso vendría un poquito más adelante. Pero sí empezaba como que existir esa relación de... Pues, y se empezaba a explicar como, ¿por qué se quedó este enano malnacido aquí? Ah, pues porque le gustó la... Le gustó la pelirroja bonita. Ah, pues con razón, ¿no? De la pelirroja bonita, ¿Cyclops? Es que pensaba, ¿no? Me lo molestaba tanto por eso. Ah. Era bien bully el pobre. Para que veas. Y bueno, la verdad es que la historia cuando están peleando con los Sentinelas y con Scott Lang... Okay. Bien para la época, ¿no? Acaban saliendo al espacio en unas cápsulas y como que se dicen... Ah, Dios mío, nos vamos a morir y bueno... Destruyen a los Sentinelas. Scott Lang muere en esa historia. Gracias al cielo. Que después regresaría como parte de los Fallen, pero eso... Desgraciadamente. Uh-huh. Y se tienen que escapar en el transbordador que les consiguió Peter Corvo. Se escapan. Pero, oh, sorpresa, por la increíble batalla que tuvieron, el transbordador está dañado. Y tienen que entrar a la atmósfera de la Tierra, sin los escudos apropiados para el calor y la radiación, los rayos cósmicos, ¿no? No vaya a ser que acaban todos hechos piedra o de fuego, ¿no? No, hombre, imagínate. Entonces, pues, alguien tenía que hacer algo. La única que podía, el único que podía pilotear la nave era el doctor Peter Corvo. Y había una sola sección de la nave que estaba protegida ante las flamas solares y todo el rollo, ¿no? Pero alguien tenía que pilotear. Y dice, Jean Grey, literalmente da un paso al frente y dice, yo lo voy a hacer. ¿A poco sabes volar esto? No, pero ahorita aprendo. Puedo leer la mente. ¿Eh? Le lee la mente, que por cierto apenas desarrollaba sus poderes telepáticos. O sea, ella era 100% telequinética. Sí, movía cosas con la cabecita. ¿Mm? O sea, no me refiero a que le daba de topes, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Gran poder, ¿no? Ese es el Juggernaut, ¿no? Este Juggernaut, bitch. ¿No? Es un gran poder, en fin. Entonces, le lee la mente, aprende cómo pilotar esa cosa y los manda todos para adentro. O sea, donde estaban protegidos. Ella no. Scott dice, no, pero ¿por qué? No, es que yo puedo, o sea, porque con mi poder telequinético, pues puedo tratar de protegerme de alguna manera, ¿no? Lo intentan. Y pues lo logra de alguna manera. Llegan a la Bahía Hudson. Ah, la Bahía Hudson, es cierto. El transbordador se estrella. Y todos los X-Men salen flotando. Es decir, lo logramos. Y Cyclops dice, ¿dónde está Jean? ¿Dónde está Jean? No manches, ¿dónde está Jean? Y de repente, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que sucede, carnal? Sale Phoenix del agua. Sale, literalmente sale volando. Que en ese momento Jean no podía ni volar, por supuesto que no. Con un halo de fuego, acá hay un nuevo traje bonito, por cierto. Sí, un traje verde. Acá, con su Y hablando en tercera persona. Soy vida y fuego encarnado, soy por siempre, soy Phoenix, ¿no? Sí, de Jean bájale al drama, ¿no? Y así de, oh my God. Dicen, ¿qué pasó aquí, no? Me cambiaron a Jean. Ya se volvió villana porque ya era en tercera persona. Sí, así. Todos los villanos. Ahí nos daban. Todos los villanos hablaban en tercera persona. Y todos los X-Men se quedaron de, ok, la libramos, pero ¿por qué Jean puede hacer esto, no? Y los lectores también, ¿eh? Sí. Los lectores eran de, ¿y ahora qué pasó aquí? Sí, y no se queda así por siempre. Le da como que su ataque y se desmaya. Ajá. O sea, porque no podía manejar todo eso. Hasta el momento no se. Podríamos pensar. Quizá el lector de aquel momento era de, sacó más poderes, ¿no? Se volvió más poderosa. No sabíamos todavía bien qué onda con la entidad Fénix, ¿no? Sí, no. Hasta el momento no se sabía. O sea, segundas mutaciones así como que nuevas. Sí, ¿no? Cuando los X-Men por fin salen del agua, llevan a Fénix al hospital, bueno, llevan a Jean Grey al hospital, como que empiezan como que a darse cuenta de que su amiga estaba cambiando. De hecho, ahí empieza a nacer esa relación con Wolverine. Uh-huh, que hay un momento en el que Wolverine dice, le voy a llevar flores. Sí, él va a verla. Va a verla, dice, le voy a llevar flores, pero... Y él se dice a sí mismo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué le voy a llevar flores a esta mujer? O sea, si yo soy rudo acá, yo las puedo... Yo soy el hombre Malboro. Ajá, exacto. Así se vestía. Sí, de hecho. Sí, mezclilla, botitas y su cuero de... Sombrero de cuero acá, de vaquero. Sí, pero pues ¿por qué? Dice, bueno, le voy a flores, tal vez platique con ella y pues quizá hay algo ahí, o sea, él haciéndose el rudo acá, ¿no? Es el rudo y cursi, ¿no? Es rudo y es cursi, es un pachón. Y cuando llega al hospital a ver a Jean Grey, están toda la bola ahí, está Javier, está Scott al lado de Jean y Scott tirado al drama, ¿eh? Ah, sí. Por supuesto. Pues claro. De hecho, ahí estaba también pensando... Ese es otro de los caminitos de Dark Cyclops. Sí, de que otra vez no puede proteger, mejor debería dejar de ser líder de los X-Men, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Y cuando entra en el cuarto de Jean y que Jean ya está bien y no sé qué, ahí va Wolverine bien, bien Felipe con sus florecitas y los ve a todos ahí de, no quiero que vean con esto. Los tira a la basura. Ah, por Dios. Claro, también lo bonito de esas historias. Yo lo voy a decir, sinceramente, ese tipo de escenas son las mejores de esos cómics. ¿Eh? Sí. Las escenas de acción no eran malas, no eran buenas tampoco. El drama era lo bonito. Sí, era una telenovelota, la verdad. Y ese cómic en particular, descubrir como que lo pachón de Wolverine, yo dije, sí, por supuesto, así es como él es. Sí, aunque lo niegue, aunque empieza lo niegue. El duro acá, ¿no? Y más porque en ese tiempo Wolverine nos lo presentaban como una máquina de matar. Era un tipo que estaba loco, que estaba... que a la menor provocación sacaba las garras y que en un entrenamiento era capaz de... En una vez casi mata a Nightcrawler. Sí. Es porque lo sorprendió. Ajá. Y creo que es Colossus el que salva a Nightcrawler, me parece. Sí. Y hasta Cyclops dice, pues, ¿qué te pasa, idiota? O sea, en una pelea, en realidad... Wolverine aplica la bola rápida especial al revés. Ajá. El sin pedir permiso agarra a Colossus, que fuerza tiene Wolverine, y lo avienta, creo que contra un centinela, por eso. Ajá, exacto. Sí, como que. Y Colossus le reclama de, ¡ay, me infeliz! O sea. Pues... Y fíjate, sin querer, ahí ya medio inventaban su movimiento patentado, ¿no? La bola rápida especial. Dices, ok. Y ya cuando ves el lado pachón de Wolverine, dices, pues, sí, claro. O sea, dices, ¿por qué no? ¿No? Sientes bonito. Y desde ahí como que empezó a preocuparle algo a Javier, así de, oye, esto está raro con Jean, ¿no? O sea, no me digas. Porque más adelante nos enteramos de que Jean Grey, pues tenía sus poderes topados. Sí. O sea, Javier había, le puso había un bloqueo. Uh-huh. Porque sabía que tenía el potencial para ser una mutante, casi una mutante Omega, ¿no? Sí, algo mucho más poderoso que cualquier cosa en la Tierra. Es por eso que cuando la conoció, le puso un bloqueo. Sí, efectivamente. ¿Qué hijo de la fregada? Después de esta aventura, pues lo que Javier les dice es, ¿qué creen? Les tienen que tomar unas vacaciones. Oye, que tienen que tomar unas vacaciones. Bastante sensato, ¿eh? Sí, así de, no, no, pues que el desorden es postraumático. Y, ¿no? Y aparte a los lectores les gusta el drama y las vacaciones. Así que, pues, bueno. Aparte de que Javier estaba lidiando con sus propios demonios, tenía pesadillas. Ah, muy cierto. Sí. Él soñaba cada rato con una nave chistosa que parecía insectito. Y un extraterrestre. Con un casco de insectito. Y que le hablaba. Era una... lengua extraña, y pero que le entendía, y que no sé qué. Y decía, mamá, es que me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? ¿No? Y no usaba sus poderes por eso. Ajá, le daba miedo. Porque cada vez que utilizaba sus poderes, se daba cuenta de que al utilizarlos, estas visiones eran más frecuentes. De, no, ya no me gustan, ¿no? Sí. Y esas vacaciones a los que los manda, pues es en parte vacaciones para él, y en parte vacaciones para ellos. Y a dónde, y Sean Casey dice, bueno, pues yo tengo un lugarcito, ¿no? Vámonos a Irlanda. Vámonos a Irlanda. A la, este, a la fortaleza Cassidy, ¿no? Cassidy Keep. Ok. Como nada en la vida de los X-Men es fácil. Nada le sale bien. La fortaleza no estaba desocupada. No. Estaba el primo. El Conde Nefario tras, digo, este. Regresó y en forma de... cirquero con bastón. Que era el primo de Black Tom Cassidy. Digo, de prima de Sean Cassidy, que es Blackton. Y su achichintle. The Juggernaut. The Juggernaut, que ya había salido en los cómics de los X-Men anteriormente, ya se había presentado. Y que es como que la dupla, ¿no? El cerebro de Blackton y el musculote de Juggernaut, ¿no? Y que fueron enviados a destruir a los X-Men. Hasta ahí no sabemos por quién. Pero ya hasta se hace normal, ¿no? Ya era como que otra vez, ¿no? Y ahí sucede una gran pelea ahí. Y pasa algo muy interesante ahí, ¿eh? Hay un detallito muy interesante. ¿Cuál? En la fortaleza Cassidy había duendes. Oye, sí. Sí. Estaban los duendecillos de los Lucky Charms, o sea, sí. Sí, literal. Por eso lo preguntaron, casi les faltaba tener arcoíris y tréboles de cuatro hojas, creo que sí tenían. Y pelear entre ellos, ¿no? No sé. Emborracharse y pelear, claro. Ajá. Y sí, de hecho varias de las veces fueron salvados por ellos, los X-Men sin querer por los duendecillos. Le enseñan a Nightcrawler un truco nuevo. Ah, sí, no me acordaba de ese. Le enseñan que él puede mimetizarse en las sombras. Ah, sí, se vuelve invisible en las sombras, sí, es cierto. Le digo que salen según las hojas y no sé qué. Y Nightcrawler bien feliz, ¡ah, qué bonito poder! ¿No? Así, ah, sí lo hago, ¿no? ¿Segundas mutaciones? Sí, no, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Sí, sí, ahorita me acuerdo, le enseñaron ese truco. Por cierto, ahí sale ese asunto de que a Juggernaut no se le puede parar. Y de veras no. ¿Qué? Ah, ok. Parar de... Unstoppable. Unstoppable. Dude. Con razón está enojado. ¿Qué tal si ese es el asunto? Con razón está enojado. ¿Qué tal si tiene una impotencia mala onda? Pero o sea, él es indetenible. Todo por la gema de Citorrack, ¿no? Él es indetenible, pero tiene una impotencia horrible también, ¿no? Maldita gema de Citorrack lo que me ocasionó, ¿no? Se me hace que le dio el clavo, ¿eh? A lo mejor, ¿eh? Y si no, no le di... No le dicen el imparable Juggernaut de gratis, ¿no? Y si no le di el clavo, voy a escribir la Marvel, aquí tengo guión para algo. Con Juggernaut. ¿Sabes que ya está una historia con esto? ¿Seguro? Sí. ¡Hombre! O sea, por Dios, sí. Sería genial. Juggernaut del imparable. If you know what I mean, ¿no? Y sale Sasuke acá de... No, Dios. No, muy escatológicos últimamente. Sí, sí, sí. Es que tenemos Howard the Duck y bueno, ¿qué sí. te digo? Chip Sarsky, bueno. Adoro ese tipo, ¿no? Sí, de verdad, Creo que es mi amigo. Voy a estoquearlo. Es mi amigo en Facebook, ¿eh? Voy a estoquearlo hasta que me diga que soy su amigo. ¿Verdad que somos amigos? No. ¿Por qué? en el show de Brack, en fin. Exacto. Pero bueno, algo también que pasa con los duendecillos estos. Y que, me decías de Juggernaut, que ahí sí, resulta que es indetenible, ¿no? Sí, no. A Black Tom más o menos le dan en la torre, sí. Pero el que salva el día para ellos es Juggernaut. Que Black Tom, su poder es como canalizar energía a través de su palo, bueno, de su bastón ese, ¿no? Muy bobo su poder, ¿no? Pero, ok. Bishop. Es Bishop, pero con un bastón. Es un bobo. En fin. El otro Bishop podía sin bastón porque era negro. No sé, algo así, ¿no? No sé. Sí, claro. Pero en fin. Algo que también pasa ahí con los duendecillos estos es que en una se rescatan a Wolverine y le dicen: nos vemos, Logan. Le dan el nombre. Así de. Y dice: ¿cómo sabes mi nombre, no? Y de repente es de. Lo único que alcanza a decir Wolverine es de: no creo en duendes. Pero ahí nos enteramos que Wolverine era llamado Logan, ¿no? Hasta ahí. Es lo único que sabíamos. La verdad es que el personaje de Wolverine funcionaba muy bien así. Porque no sabíamos mucho de él. Era un misterio su origen. Era un misterio de dónde venía. Y el saber su nombre era de... ¡Oh! ¿Se llama Logan? No manches. Ahora ya sabemos su biografía completa no autorizada, ¿no? O sea... Que una vez que conoces la biografía no autorizada del personaje, el personaje debe cambiar. Sí. Si no cambia, dices ya que flojear. Exacto. Así que... Ahí se los dejo. Y pues sí... Logran derrotar a Black Tom, bueno... Derrotan a Black Tom, a Juggernaut no. No. Pero Juggernaut, como él dice, Black Tom es único amigo. Lo tiran, creo que es de una torre a Black Tom. Sí. Pero ahí Phoenix le salva el día, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Con Black Tom, sí. Sí. Y es este... Colossus pelea contra... Contra Juggernaut, no puede. No puede. Y Banshee le aplica un lance estilo Street Fighter a Black Tom, lo mete de una torre. Y ahí va Juggernaut por él. Sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero desde ahí... Esta Jean Grey le dio batalla a Juggernaut. Sí, o sea, incluso en poder físico. Ajá. O sea, dices, ¿eh? Dices, ¿cómo? Y esa era toda la sorpresa también, porque Jean Grey era el personaje más débil de los X-Men. Ah, sí, era el que cada rato, sálvenme. Era la damisela en desgracia. Y acá de repente, ya no, ¿verdad? Sí, Jean, también, ayúdanos. Y eso también era bien progres. Sí. La verdad, ¿eh? Otra de las cosas que en otros cómics no se veía. Sí, ¿no? Sue Storm seguía siendo... Sigue siendo la damisela en desgracia. Era la esposa. Era la esposa de Reed Richards. Y la mamá de los otros dos babosos. Ese era su papel en los Fantastic Four. Y en Jean Grey era otra cosa, ¿eh? Creo. Así de, caray, no sé. Liberación femenina, dudes. Sí. Y pues sí. Y logran salir de esa aventura. Y pues regresan a casa, ¿no? Sí, gracias Javier por tus vacaciones. Sí, gracias Tom Cassidy. Digo, gracias Banshee, la pasamos bien. No, hombre, qué gusto. De pelos. No los invitar. No los invitar. Sí, exacto. Y después de ahí se enfrentarían a otro villano. O sea, porque empezamos como que a recorrer la galería de villanos. Ah, ¿no? Sí, claro. Porque precisamente después de ese enfrentamiento, ahí en Escocia, bueno, en Irlanda, y después se viajan a Escocia, se enfrentarían al villano por excelencia de los X-Men. ¿Que quién es, carnal? ¡Magneto! Que es la primera vez que los nuevos X-Men, los All New, All Different X-Men, se enfrentarían a Magneto. Que yo no sabía, supone que Magneto había sido hecho bebé. Sí, durante un tiempo, precisamente, un mutante lo había regresado a un estado de bebé. Y alguien lo regresó a su edad normal, que era Eric el Rojo. Que después veremos más de Eric el Rojo, pero... Sí. Por cierto, también un poco creep Javier, que tenía ahí a Magneto... Como con que, Moira. Con Moira, como que en la guardería. Así de... Ok... Esto no está muy bien, ¿no? Me preocupa. Y de hecho también fue una forma en la que justificaron un poco de que Magneto, un niño que estaba en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y más o menos de la edad de Javier, luego se viera tan acá, tan imponente y tan tan galán, ¿no? O sea, más bien lo que pasó es que cuando regresan a una edad adulta no regresan, no regresan ya de Sir Ian McKellen, ¿no? No. Lo regresan a la edad Michael Fassbender, ¿no? Sí, exacto. Sí. Exactamente. Entonces, pues por eso. Pero carnal, pues se nos acaba ahorita el tiempo. Luego les contamos qué pasa ahí con Magneto. Así que, stay tuned, porque próximamente el frente de lectura mutante regresará. Sí, lean más X-Men. No le hagan caso a Marvel. Los X-Men sí rulean. Y rulearán. Sí, no, los He-Man's qué. ¿Esos qué? Esos salen en Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces. Esos no sirven. Kamala Khan sirve, pero porque no es de los He-Man's y He-Man's, ¿no? Sí, no. Lean X-Men. No importa que estén en Fox. No le hace. Las películas que lean los cómics de los X-Men. Todo lo que Marvel no les dice, aquí sí se los decimos. Sí, exacto. Somos bien progres. Recomendando el cómic más corporativo de la corporación, pero bueno. Pero es que los X-Men, aunque Marvel lo niega, siguen estando en el universo Marvel. Sí, ahí están. Sí, aunque no le guste. Aunque Marvel. No les guste, pero ahí están. Y eran parte integral del universo Marvel. Participaron en las guerras secretas, participaron en un chorro de cosas. Durante los 90 les daba de comer los X-Men. Entonces, pues. Había más títulos X, o sea, de X. Ajá. X siempre ha habido. ¿No? Pero sí, lean X-Men. Lean esos primeros números, ¿no? Les digo, mi definición es que son cómics tiernos. Uh-huh. En todo el sentido. Es como cuando agarras un lotito y dices, está bien tiernito, ¿no? Porque le falta cocción. Bueno, es más o menos. Sí. Tiene sus detalles muy padres. Les digo, ese asunto con Aurora me gustó mucho. Eso sí, déjenme decirles que son los estereotipos mala onda. El fanservice con Aurora estaba al día, ¿eh? Ah, claro. Cada rato la sacaban encorada a la pobre. Pero tenía razón de ser. Porque porque a ella le gustaba, o sea, a ella le gustaba vivir así en la selva, en el clima, así, ¿no? Lo que más le gustaba era volar porque no se sentía atrapada. Exactamente. Y dices, ah, ok, eso sí hace mucho sentido. Sí. Si pueden dejar de lado, o sea, ver como que hacer un poquito ojo, sí, al enorme racismo que ve por ahí, no, están padres. Era otra época, además. Sí, no era racismo. No era racismo, era el estereotipo. Era el estereotipo. Sí. No eran racistas, simplemente no sabían otro más que el estereotipo. De hecho, no había cero racismo, también era integrarlos. Integrarlos, Eso sí. De la forma que podían. Lo que sabían hacerlo en aquel tiempo. Aunque el estereotipo sí es totalmente... Ah, sí. Oh, hasta duele de lo malo que es. El Rosky todo baboso. El canadiense que por alguna razón era rudo, que no sabemos, tenemos que no. Sí, no. Pues el alemán que pues... Siempre hablaba el alemán y era de los feitos que eran nazis, ¿no? Ah, sí, claro, porque son mucho nazis. Pero la negra, porque es negra. Es de África y no es tan avanzada como nosotros. Que después que no es africana, pero bueno. Sí, no, en realidad no. Pero vivía por allá. Esa sí es afroamericana, para que veas. Sí. ¿No? Entonces, pues sí. Estas son las primeras historias de los All New, All Different X-Men. Evidentemente continuaremos con esto, con el frente de lectura mutante. Quizá no necesariamente contando en orden cronológico. Tal vez tengamos otras historias más adelante, más modernas, etcétera. Pero retomaremos, sin duda alguna, la etapa de Claremont y Byrne. Que no hemos llegado a ella. Ahorita hemos hablado de Claremont y Dave Cockrum, ¿no? Y desde aquí estamos viendo las semillas de lo que sería la franquicia más importante de Marvel Comics durante muchísimos años. Incluso me atrevo a decir superior a Spider-Man. Sobre todo en los 90, sí. Sí. Sí, uh-huh. Claro. Y pues, carnal, pues esto ha sido la primera entrega del Frente de Lectura Mutante. Luego les regalaremos algo, supongo. Mi hermano regala su ómnibus, dice. Ay, ajá. Campeón en la Amazon. Ok. Y pues no queda más que decir que el mundo de los mutantes... Pues es un mundo extraño. Y nos toca a nosotros mantenerlo extraño, no a Marvel. A nosotros. A nosotros. Nos toca mantenerlo así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.